Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana, ahora sí, su amigo Carmix. Y Rul, la mutarrata del yermo llena de ira. La mutarrata llena de ira. Está rabiosa. Hijo. La rata está rabiosa. Hijo, y con justa razón, ahorita platicamos de eso. Primero que nada, recordarles, porque la semana pasada no lo hicimos, o sea, perdimos como que esa inercia, ¿sabes? De recordarles que nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Ahí pueden encontrar los programas anteriores y pueden encontrar también nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero, donde tenemos contenido variadito y shitposting todo el tiempo, ¿no, carnal? Especialmente en Twitter. Especialmente en Twitter hay mucho shitposting, sí, ustedes disculpen. Y en el Facebook, pues ahí ponemos dos, tres cosillas de repente ahí que nos interesan y que esperamos que les interesen. Por ejemplo, mis garabatos que estoy haciendo ahorita de Linktober. El de Messenger te quedó bien. Gracias. No, me gustó Messenger. Y el de Arrow, curiosamente. ¿El de cuál? El de Arrow. Oliver Queen. Sí, sí. Oliver. Bueno, Oliver. Sí. Green Arrow. Ya es Green Arrow, ahora sí. Después de que no decían... No, es que no. Es que les no, daba pena. Les daba pena y ahora ya tienen ahí su universo superheroico. Porque ya vieron que dejaran, ¿no? Sí, nos daba pena hasta que nos da dinero. Ya después, ya no nos da pena. Y me extraña, después de Smallville. ¡Ándale, que salió el Dr. Fate y que hicieron todo su relajito ahí. Y Hawkman ridículo y todo. Y la gran crítica a Smallville de que pues jamás se volvió Superman hasta el mero final. Y nunca lo vimos realmente con el traje. No. Y después me salen de, sí nos da pena ser Arrow. Ay, por favor. Y ahora sí ya es Green Arrow y toda la onda. Ya, la serie de repente brinca el tiburón a lo gacho, pero en general. Son series de veintitantos capítulos que tienes que echarte una vez al año. Debe haber capítulos que brinquen el tiburón. Oh, sí. O sea, no hay equipo. En Flash literalmente hay uno donde brinca el tiburón. Ah, pues hay el tiburón, sí. El Tiburcio Máximo, ¿cómo se llama? King Shark. Tiburcio Máximo. Es que es normal, no hay equipo creativo que te dé para hacer una historia completamente cohesiva, sin ningún desperdicio, por veintipico capítulos de casi una hora, van 40 y pico minutos. Ajá. O sea, no hay. No, si luego en Netflix no le sale. Y son de 13 capítulos, a veces hasta... Iron Fist. Sí, Luke Cage o... Todas, de hecho, todas menos. Sí. Es más, hasta Defenders de repente le sobran un par de cositas, a pesar de que son 8 capítulos, ¿no? Sí, es como que ya rapidito, ¿no? O sea, es normal. Sí. El punto es que es normal y, pues les decía que ahí están mis dibujitos de Linktober, que yo sé que no soy el gran artista y no pretendo serlo, honestamente. Pero lo estoy haciendo como un ejercicio también de disciplina. Porque si algo que le falta a mi hermano es disciplina. Exactamente, entonces dije, a ver, si logro esto, pues puedo lograr más cosas en la vida, ¿no? Es un pequeño paso. Miren, nos estamos riendo, pero es completamente en serio, ¿eh? Sí. Es completamente... Y no me refiero a que mi hermano tenga un desastre de vida, no. Quien tiene un desastre de vida soy yo, no él. Pero si ustedes quieren, o sea... Pequeños pasos. O sea, si quieren mejorar lo que quieran en la triste vida, etcétera. No busquen el knockout, ¿saben? O sea, no busquen por el jabcito. Es de a poquito. ¿Cómo gana un boxeador? ¿Cómo realmente gana un boxeador la pelea? No es un knockout que todos están esperando. Es de allá. A veces pasa. O sea, y es que hasta los knockouts... Tengo un amigo que, por cierto, practica box. ya le gustó. Uh-huh. Y le gustó que le peguen. A esos 30 y pico, le gusta pegar. A esos 30 y pico años lo van a matar, pero bueno. El punto es el que él me dice que incluso los knockouts se van trabajando. Y no, no es de a gratis. O sea, no es de que ya el primer, no es de que llego luego y le pongo el zorrajazo y se va a caer. Incluso si lo logras conectar, no se va a caer. Porque no está físicamente exhausto tu oponente lo suficiente para que se caiga con el zorrajazo. Pero así fue Márquez y Pacquiao, ¿no? No fue de... se cayó el Pacquiao y ya. Bueno, ahí fue porque se encontró con el puño. O sea, literalmente se encontró al puño. Le quiso romper la mano a Carazo. Esos accidentes pasan, pero son los menos. Le quiso romper la mano a Carazo. Bueno, esos accidentes pasan. La verdad es que son los menos. La forma en la que llegan normalmente los knockouts, tienes que abrir la guardia del oponente y tienes que irlo cansando. ¿Cómo? A golpes. A golpes al cuerpo para quitarle el aliento. Golpes a la cara para que le dé cosa y baje las manos. Ese tipo de cosas. Igual en la vida, ¿no? Igual en la vida. Ustedes quieren así ser el super fregón en algo, no vayan luego por el knockout, váyanse por el jab, de a poquito en poquito. Un ejercicio tan sencillo como hacer el linktober, aunque no sean los grandes artistas o la fregada, no importa. Les va a ayudar simplemente a tener un poquito más de disciplina, a comprometerse con algo, y al final incluso se divierten, ¿eh? De hecho, y de eso es divertido. O sea, la verdad, no quiero impresionar a nadie, simplemente me estoy divirtiendo como enano, como hace mucho no lo hacía. Que no agarraba un lápiz a dibujar. Cuando era más chavo, pues sí dibujaba más. No, no te digo que era gran artista, pero dibujaba más y un poquito más ágil en los trazos. En la mitad y ya tenías no. Mejor letra. Y tenía mejor letra. Aparte, porque sí. Es que aparte ya casi no hago nada manual. O sea, de trabajo manual así de dibujo o algo así. O sea, todo es computadora. Eso es muy cierto. Sí, sí, sí. O sea, la otra vez me puse a hacer una suma a mano y dije, oh Dios. ¿Cómo era? No, no me digas una división. Si todo es la multiplicación, sí, ¿verdad? No, pero pones una raíz cuadrada, no, pues olvídate. Esas jamás las aprendí a hacer a mano. No, ni yo. Soy un ignorante, de veras. Sí, no, Baldor, te hemos fallado, ¿no? Ah, claro, eso sí. Eso todos lo sabemos. Pero bueno, después de este viaje cultural, pues bienvenidos nuevamente al Café Comiquero. Y gracias, New York Comic Con, hay noticias, hay notas de qué comentar. ¡Empecemos por la ira! Así antes de que otra cosa pase. ¡Fuck Marvel! Es más bien fuck Perlmutter, pero bueno. Ike Perlmutter, el que es el CEO. Es CEO de Marvel y asesor para los asuntos de veteranos del gobierno del idiota ese de la Casa Blanca. ¿Algo había leído de que ya no estaba realmente con Marvel? ¿Quién? ¿Alguna vez este Perlmutter? ¿O que tenía ya... pues que ya no tenía injerencia directa en las decisiones? No estoy muy seguro de su posición. Ya ves que luego pasa mucho en las altas esferas empresariales que... pues el rostro de la empresa no siempre ya está al frente, ¿no? No sé qué hay de cierto de que ya no era el CEO desde hace algún tiempo, pero que sí sigue teniendo acciones, y muchas acciones, entonces pues, su palabra sigue pesando. Sí, pues sí, más o menos uh-huh. Es el punto. Más o menos. Uh-huh. ¿Y es asesor de qué? De agente naranja. De los asuntos para veteranos de guerra. ¿Es en serio? Es completamente en serio. Ok, está bien. ¿Y se mató? Ah, sí. Porque la gran idea de Marvel en la New York Comic Con, y de hecho iba a ser su panel estelar del día de sábado a las 3 de la tarde. O sea, ahorita casi en un ratito. Y iba del verbo somos idiotas y obviamente no salió. Fue a hacer una alianza. ¿Verdad? Una alianza, unas fusiones, alianza con un fabricante de armas. Exactamente cuando un demente se puso a dispararle a la gente en Las Vegas, ¿no? Qué buen momento. Y un fabricante de armas, y no nada más armas, pistolitas, etc. No. Hacen stealth bombers para incluso con capacidad nuclear, sistemas de misiles y cosas así. Es el quinto manufacturero más importante de armas en el mundo. ¿Qué no era eso lo que dejó de ser Tony Stark? Es el primer comentario que se leyó en Twitter. Obviamente la gente se puso así de, a ver, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer una editorial de cómics? Una empresa de entretenimiento. Metiéndose con un fabricante de armas. ¿Qué? O sea, dejemos de lado las cuestiones morales porque de ahí podremos sacar un libro. O sea, ¿qué tiene que hacer ellos con un fabricante de armas? Pues nada, no sé. ¿Necesitan más dinero? ¿Después de que los compró el ratón? O sea, ¿les parece buena idea? O sea, ¿qué? Si necesitan más dinero, oigan, consíganse otros contadores porque... ¿Relaciones públicas? O sea, ¿eso se les hace una buena idea de relaciones públicas? ¿Es neta? Obviamente se canceló, o sea, a tuitazos y a... a la Spider Jerusalem, ¿no? A tuitazos y a reclamos de la gente en el boot, de allá de la New York Comic Con, pues ya se canceló el trato, ¿eh? Y qué bueno. Y qué bueno, por supuesto. Porque se me hace una estupidez, pero del tamaño del mundo, ¿eh? Y después salió Marvel, que, o sea, con su statement oficial de que la idea original de esa alianza con la empresa llamada Northrop Grumman era para como que incentivar la investigación y la exploración aeroespacial y viéndolo de una manera positiva. Las arañas patonas. Si querían, si ese era parte del punto, hay otras empresas, ¿eh? Ahí tienes a Bombardier, ahí tienes a Honeywell, ahí tienes a Boston Dynamics. Ninguno de ellos hace armas. Y eso, hacen precisamente eso, ¿no? Investigación aeroespacial. Sistemas, ¿no?, para exploración aeroespacial. Boston Dynamics menos, y creo que ya le compró otra empresa. Es menos, es más bien robótica, pero muchas de sus aplicaciones se utilizan para eso. Y tienen mejor prensa, ¿eh? Si querían unos dolaritos extra, si quieren, no el del tamaño que les iba a traer estos mercachifles de la muerte... Pero sí había unos dolaritos extra, que una vez más, si le hacían falta, consigues otros contratadores, porque los compró el ratón, ¿no? Dinero, no les debe hacer falta. Eso apesta a ir por Mutter, pero de aquí a la eternidad, ¿eh? Totalmente, o sea, a mí nadie me va a convencer de que ese trato no lo cerró Perlmutter ni por error, ¿eh? Eso lo hizo él, es su responsabilidad y ya se fregó. Y por ahí había gente que me decía que estaba molesta con Fabián Nicieza por haber escrito este cómic que iba a salir. Son empleados, es que, ojo, son empleados. Mira, no, Fabián Nicieza no es mi super favorito, pero no se lo achaco a él. O sea, ahí sí le han de haber dicho, lo haces o lo haces, ¿eh? Sí, o sea, pues ya firmaste, te fregaste, ¿no? Y pues, chamba es chamba, o sea... Y parte del trato iba a incluir incluso hacer un cómic donde iban a introducir personajes corporativos. Literalmente, cuatro personajes corporativos. ¿Villanos corporativos? No, ¿villanos corporativos es el que está? Es el que está de CEO o lo que sea. Sí, o sea, unos personajes que según iban a ser como que representantes de la empresa y que iban a tener que saber. Y es como que aventuras acá, militar. No, tengo una triste idea. Lo peor de todo. Parecían los cuatro fantásticos. Se supone que iba a ser un cómic para todas las edades. Ay, no manches. Es completamente en serio. Y obviamente iban a tener publicidad de la empresa en sus cómics. En esos en particular. En un cómic para todas las edades. No, pues no. Y que de todas maneras... Y también el statement de Marvel decía que de todas maneras seguirán... Ellos y los mercachifles de la muerte iban a seguir apoyando las carreras STEM en Estados Unidos. STEM, Science, Technology... Engineering and Mathematics, o sea, significa, ¿quieren también hacer eso? Hay un montón de instituciones, cualquier escuela Ivy League, ahí tienen al MIT, o sea, con mejor prensa también. Y si quieren unos dolaritos extra, el MIT no está pobre. O sea, formas de hacerlo, si ese era verdaderamente el... ¡Que no es! ¡Claro que no es! Lo que querían era dinero, vil, sucio, cochino, dinero, producto de la muerte de miles y miles de personas. Y, insisto, ¿y quedar bien con quién? Con la gente naranja. Efectivamente, ese era también parte de del plan de relaciones públicas de Perlmutter, ¿no? Seguramente. Por supuesto, o sea, ahorita está lamiéndole el trasero a esa cosa que está a 2 minutos de iniciar una guerra nuclear, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿no? Ya se canceló la cochinada esa. No se lo achaco a Marvel. Muchos de los creativos, o sea, ya la escritora de Squirrel, por ejemplo, dijo, yo no tenía ni idea. Ah, sí. Está Erika Henderson. Ah, no, es la dibujante. Es la dibujante. Se dijo, yo no tenía ni idea, me voy enterando. Incluso ella dijo, estoy a 2 de renunciar. O sea, imagínate eso. Curiosamente, el que hizo al Cap Nazi, ¿cómo se llama? Nick Spencer. Ajá. Prefirió, ahora sí, normalmente él es bien vocal a favor de Marvel, es Marvel rara, y ahora sí hasta se cayó, ¿eh? Mejor no digas nada, dijo, ¿no? Te ves más bonito. O sea, ¿hasta qué punto que su mayor fan se cayó? Imagínate, ¿no? Cañón. Y mejor, y aparte iban a, bueno, lo que sí hizo bien Marvel, pero insistimos, son diferentes divisiones de la empresa y son... Las personas son las que luego toman las malas decisiones. Sí, exacto. Como en este caso, el imbecilito de Ike Perlmutter. Pero en el caso de Marvel Netflix, o sea, esa otra alianza, pues cancelaron el tema de Punisher, ¿no? Sí, o sea, cancelaron el panel que iba a haber en la New York Comic Con. Pues también, ¿no? Por el asunto lamentable lamentable e inevitable, así como están ellos, que pasó en Las Vegas. ¿Y saben qué? No tenían que hacerlo. O sea, no, Punisher era un producto de ficción, uh-huh. Era un asunto muy distinto, pero si es una serie que que la verdad tiene buena parte de la temática, pues ese fetiche por las armas que tienen los estadounidenses, así que dijeron, ¿saben qué? Mejor, creo que ahorita no es sensible, no hay bronca, no lo hacemos. No, y les traemos a Stan Lee para que todos sean felices. no tenían por qué hacerlo y se vieron muy bien haciéndolo. Y luego sale esto. Y luego sale esto. Pero es que eso es lo malo, que o sea, las empresas, y eso es muy normal, las empresas a los ojos de la del público, la empresa es un todo. Sí, la empresa es la empresa lo hizo bien o la empresa lo hizo mal. En ninguna empresa funciona así. Quien lo hace bien o lo hace mal es la gente que trabaja en una empresa. La gente que es dueña de una empresa. La gente que trabajó en la producción de Punisher decidieron no hacer esto, bien por ellos. Claro. La gente que está a cargo de los dineros en Marvel, como Ike Perlmutter, decidió hacer esto otro. Pésimo por él. Así que, no, o sea, no se vale, creo que no fue... Fue una de las peores decisiones de relaciones públicas que ha hecho Marvel. Pero ¿sabes qué aplaudo? Que la gente a tuitazos acabó con esta aberración, ¿eh? Sí. Digo, y les fueron a reclamar incluso al Wood porque ahí andaba este... ¿Cómo se llama el editor? ¿Este Brevoort? Tom Brevoort. Tom Brevoort. Sí. Le fue ahí, le reclamó. Y este cuate así de... Ni sabía qué decir el pobre hombre. Capaz y ni sabía, ¿eh? Capaz. O a lo mejor si sabía era de... Pues, ¿yo qué? O sea, ya, yo no... ¿Ya qué? Ajá. ¿Ya qué me quedo? Yo creo que sí sabía porque tuvo que poner algún pobre dibujante y un pobre escritor a hacer esta aberración. Digo, yo supongo que sí sabía, pero es de, pues, ¿ya qué? Viene de arriba, ¿no? Yo espero que de veras haya sido el ya qué, porque si era de, oh, sí, se me hace súper buena idea. Ojalá nunca nos enteremos. Ojalá que no. ¿Te acuerdas de aquel libro de Marvel, The Untold Story? Urge una segunda parte. Yo creo que ahorita con todo esto que ha pasado en años recientes... Urge una segunda parte de ese libro. De ser una pachanga. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que si lo que pasaba en los 60, 70, que era, no era bonito, no, ¿eh? No, era bastante escandaloso. Era muy escandaloso lo que pasaba en las oficinas de Marvel. Imagínate cómo está ahorita el asunto. Desde la llegada de Quesada y todo eso, y cuando ya no estuvo Quesada y todo este rollo, todo lo que ha hecho Axel Alonso, lo que ha hecho mal, lo que ha hecho bien, lo que ha pasado con Perlmutter y todo eso, da para un trabajo periodístico bastante choncho, ¿eh? Pues bueno. Qué bonito está el mendigo logo del número 1000 de Action Comics. Está bonito, ¿no? Está bien pachón. ¿Y a gente que no le gustó? No importa, no me importan ellos. ¿Y por qué no les gustó? Porque no se veía heroico, ¿no? Técnicamente es cierto. O sea, es cierto, el primer número, la primera aparición de Superman no se ve nada heroica, la no portada, ¿no? Y no era la intención. Le digo a mi hermano que, o sea, fuera del aire, ¿no? O sea, ¿cómo es el mundo de los superhéroes, no? De la primera publicación de un superhéroe mainstream. Sabemos que había habido vigilantes antes. Y el fantasma que camina, zorro. Sí, o sea. Mi perro en la escarlata. Todo el ciertas situaciones de otro tipo, como de proto superhéroes, digamos, si quieren. Pero digamos como que el primer superhéroe mainstream en publicaciones mainstream fue Action Comics número 1 con Subs en la portada. Y pues sí, la buena parte de la idea de poner esa portada, de ver a una cosa agarrando un carro como si fuera nada y azotándola contra una roca y la gente despavorida. Sí era un poquito para meter la duda de la gente de ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Voy a comprarlo. No era exactamente de que se viera heroico. O sea, empezamos la era de los superhéroes modernos con engaños. Pues sí. Baratos, como lo seguimos haciendo. Es verdad, ¿eh? Así que, okay. Es cierto, ponte en el papel de alguien que en 1938 compró ese cómic. Así de, ¡ah, caray! ¿Por qué este hombre vestido extrañamente está azotando un carro? Pobre gente, ¿no? Y más que hay un goon que está así todo... ¡Oh, ¿no? Dios! Es la cara de una persona que no sabes que es un goon. Ajá, dices, a lo mejor era su carro, era, ¿no? Era su carro, era un pobre trabajador que estaba apenas dejando de sufrir las de Caín de la depresión o algo así. Así, mi carro me costó tanto trabajo. Y depresión, no me refiero a la depresión mental, la depresión del 29. Sí, sí, sí. De 10 años atrás. Sí, exacto. O sea, uno no lo sabía, por eso que también lo compraban. Así que, miren, la crítica de que no se ve nada heroico, sí, es cierto. Totalmente. Totalmente cierto. Pero no importa, o sea, es el número uno, o sea, es el homenaje, el número uno. Se ve muy bonito, se ve muy pachón. Honestamente, o sea, ni siquiera tengo idea de si va a estar bueno el número o no. No tengo idea de quién vaya a escribir, no tengo idea de nada. Estoy pensando de todas maneras en preordenarlo, Se ve bonito. Mira, quien lo va a escribir es Dan Jorgens. Ah, ok. Dan Jorgens va a escribir el número, la historia principal. Va a venir una segunda historia, creo que por Jeff Jones y Richard Donner. Richard Donner, sí. Sí, okay. Sí. El que dirigió la película de Superman por excelencia, ¿no? Sí, en Jeff Jones no confío ya tanto, pero Richard Donner sí. Y te digo, la historia principal es de Dan Jorgens, que viene a la mole, por cierto. Y lo va a dibujar Patrick Gleason. Patrick Gleason, que dibujaba Green Lantern Corps, ¿te acuerdas? Ah, ok. En aquella época que estaba Green Lantern con Jeff Jones y Ivan Reis. O Iván Reis, no sé cómo se llama. No sé si Iván o Ivan, no sé. Es brasileño. Y en Green Lantern Corps estaba Peter Tomasi, gran escritor Peter Tomasi, por cierto, me encanta su trabajo. Y este Patrick Gleason en los lápices. Era bueno. Era bueno. Curiosamente, Green Lantern Corps de repente dejó de ser tan bueno, ¿eh? Sí, había muy buenos momentos de Green Lantern Corps, pero... Pero cuando ya le escalaron mucho... Cuando se convirtió en vamos a ir construyendo Black Knight... Y después de Black Knight se puso peor. Digo, no es mala onda, pero eso de que llegara... Que como que una estación espacial... No me acuerdo qué rayos era, que era el tamaño de un sistema solar. Y le fregué, dije, ah... Brincó el tiburón en una historia de un Green Lantern. Así que ya estuvo, muchas gracias. Aquí yo no le sigo. Sí, sí, ahí se perdió. Pero mucho. Estaba bonito el dibujo. Muy bonito el dibujo. Entonces, fíjate, la verdad que... Pues qué honor, ¿no? Decir, voy a dibujar el número 1000 de Action Comics. Ah, qué hijo. Okay. Sí. Que no es... Sabemos, no es el primer cómic profesional que lo logra. No. O sea, por ejemplo, la familia Borrón tuvo un resto. Ah, sí, claro. Y nadie les hace flores, aunque deberían. Pues aquí hay un museo, ¿eh? Bueno, nadie les hace flores en el mundo. En el, a nivel internacional, aquí sí. De este lado. Sí. El Museo de la Caricatura ahí tiene sus buenas piezas de la familia Borrón. No sé si tienen originales, creo que sí. Sí, sí tiene. Sí. Bueno, yo sé. Según yo son... Yo los vi, según yo sí eran, no sé. Sí, donados por la familia de Gabriel Vargas, ¿no? Uh-huh. Te digo, a nivel internacional no le hagas muchas flores, de este lado sí, pero deberían. Deberían, sí. Pero bueno, aún así pues es un bonito acontecimiento, ¿no? Sí. Si se sigue la programación como que dos veces al mes que se ha tenido, se espera que sea para marzo de 2018, uh-huh. Adivina qué cómic va a ser el más vendido ese mes. Probablemente en el año. Tal vez, ¿no es largo como para el 3? No, sería muy por bonito. El 18. Sería muy bonito. ¿Por el 18 del café? El aniversario del café sería mejor, muy bueno, ¿eh? Sí, aún adivina mejor. De qué va a haber el programa, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que no tengan esa programación de publicación, porque entonces nos tocaría hacer algo muy pachón. Sí, qué chido, sí, interesante. Ya estamos planeando qué onda para esas épocas, ¿eh? Imagínate. Bien. Porque sí, no se crean, el café comiquero todavía tiene mucho rato. Todavía tenemos hasta mina. Todavía ganas de hacer las cosas e ira para comentar cosas. Tenemos ira que nos invade todo el tiempo. Es raro que tengamos ira, pero cuando hay... Sí, ustedes, bueno... Mi hermano va a decir que miento, pero en realidad soy una persona muy tranquila. La mayor parte del tiempo. Okay. La mayor parte del tiempo, cretino. Pero sí, de repente hay cosas que me sacan de quicio, en fin. Y sabes que normalmente en el café como que somos bastante... Somos pachones. Salvo cuando vemos películas a Zack Snyder. Ahí no somos nada pachones. Ay, ustedes, ¿qué quieren que uno haga? A ver, ahora, de veras, ¿eh? Nos tenemos otra cita con el destino, ¿eh? Pues tenemos un par. El 17 de diciembre. De hecho tenemos tres. 17 de noviembre. Mira, Thor, Ragnarok. Ah, sí, Thor. Thor, no había olvidado. Thor, Ragnarok. A ver si por fin Thor deja de ser una película en la que yo diga... Así de, la veré en Netflix, ¿no? O sea, no, de ninguna de las otras de Thor las he vuelto a ver, ¿eh? Yo no sí, me... ¿sabes por qué? Me pongo a lavar los trastes y las pongo de fondo. Así como que, mira, está Thor, chido, ¿no? O sea, bien perdido. No, yo la verdad no. Así que bueno, esa es una primera cita con el cine, a ver si me hacen una buena película de Thor, por fin. Y aparte es medio su adaptación velada de Planet Hulk, sí, a ver. No tengo idea. Después, ya es la cita, real con el destino. Que es en Justice League. Justice League, Santo Dios. A ver cómo queda el licuadorazo, ¿eh? Sí, ya es que es completamente distinto a lo que antes pensaban, pero bueno. A ver, con y más Wonder Woman. Ahora está Front and Center, ¿te has fijado? En la publicidad. Ya no está Batman, ¿eh? No, o sea, ¿quién generó millones y millones de dólares? ¿Y quién generó buena prensa? Pues... Obviamente van a ponerla de primer lugar. Los demás como que, a ver, coristas, váyanse para atrás. Y la última cita con el destino llega en diciembre. A ver si no me dan otro Empire Strikes Back. Ah, sí. A ver. No, es que me disguste de Force Awakens. Está pachona, está bonita. Pero es Star Wars, ya pero la es vi. Pero es Star Wars. Lo que la salva, la verdad, son los personajes. Rey, BB-8. Rey y este... Finn son la onda. BB-8 es la onda. Sí, son la onda, la verdad. Y Kylo de Berrinches Locos Ren, pues... ¿Qué? No todo es bueno. Me encanta su I will finish what you started. ¿Qué? ¿Qué pedazo de animal? O sea, si... O sea, me sacrifiqué para arreglar eso, ¿eh? No leíste toda mi biografía. Te quedaste como a la mitad. Exacto. Nada más llegaste hasta el Empire Strikes Back, ¿no? Ya, está ahí. O sea, le pusiste mute a todas las partes que había muchas... o sea, ¿te saltaste las partes con muchas letras? Exacto. Sí. Vamos a ver. A ver. Bueno, va a salir Luke Skywalker. Tengo ganas de ver otra vez a Mark Hamill. Mark Hamill es pachón. Mark Hamill es la onda. Pero hay unas fotos que ha estado subiendo Tara Strong, que es la pues, actriz de voz de todo. O sea, de, ha estado en todo esa como mujer. Media infancia de muchos. Sí. Ha sido Raven. Sí, de los Teen Titans. Ha sido Twilight Sparkle. Sí, de My Little Pony. Fue Timmy Turner, los Padrinos Mágicos. De los Padrinos Mágicos, fue ella, claro. Exactamente. Y no es la original, pero ha sido Harley Quinn. Ha sido Harley Quinn, claro. Y fue Batgirl en esa muy horrible adaptación de The Killing Joke. ¡Paso sin ver! Sí, exactamente. Pero gran actriz de voz. Sí, sí, sí. Y es una mujer muy pachona, es bien linda ella. O sea, es... Y se ha tomado unas fotos con el mejor Joker, el mejor va a venir una gran Harley Quinn. Sí, o sea, está Mark Hamill y Kevin Conroy. Kevin Conroy y ellos, o sea, es como que, ah, ok. Déjame, fanboyeo mala onda. Sí. Está muy bonito eso. Sí, no, sí, la onda de ellos, sí. A mí me encanta Kevin Conroy, que luego alguna vez leí una entrevista con él de... Pues, ¿qué es? ¿Qué ha significado para él ser la voz de Batman, no? Y dice, mira... Le decía, él tiene varios años, ¿no? En su momento le decía al entrevistador, mira, no está mal, pero nunca me imaginé que sí me van a reconocer. Sobre todo cuando como tengo un nombre poco común, un apellido poco común, Conroy, no es lo más común en Estados Unidos, que una vez llegó... ¿Suena irlandés? Más o menos, supongo. Sí, ¿no? Que una vez llegó a pagar ahí en un súper, llegó con el cajero y pagó con un cheque, ¿no? Sí, ¿Con cheque? ¿Quién paga con cheque? Bueno, Kevin Conroy, pues está grande el señor. Dale chance, ¿no? Y vieron así como, Conroy, pues qué nombre. Y el cajero dice, ¿por qué no lo conozco de algún lado? Me suena el nombre, ¿no? Y dice así de, para... I'm Batman. Y que fuera de broma le dijo, sí, I'm Batman, o sea, soy Batman, haciendo la voz de Batman. Y no, que el cajero se decía, déjeme tomar una foto con usted, o sea, imagínate, ¿no? Así que es lo que nunca esperaba, así que hasta con eso, ¿no? Si ves a la que llama Mark Hamill inmediatamente dices, ¡ey! ¡Es Mark Hamill! Así que con él no hay bronca, él tiene que esconderse incluso, yo creo. Sí, de hecho, o sea, lo ves y ¡ah! ¡Mark Hamill! Voy a molestarlo, a tocarlo, a ver qué hago. No, no, no hagan eso, ¿eh? No, y dice, Tara también comenta que luego en la escuela de sus hijas, hijos, creo que tiene hijos, hijas, es familia grande, ¿eh? Ah, ok. Si mal no recuerdo. Pues que luego de repente si les dicen así, como que, oye, tu mamá... Su voz me hace familiar. Ah, sí, mi mamá era Raven. O sea, yo dije, ¿cómo? O mi mamá es Twilight Sparkle. No, pues imagínate. No, se vuelven locos. Si ya son más grandecitos. O sea, si ya son, o sea, si los papás son poquito más chavos que Tara Strong. Si de sí, mi mamá hacía la voz de Timmy Turner. No, no. No, ya sí, valió. Trabajó en Cartoon Network, olvídate. Está pachón. Sí. Noticias de la Comic-Con, hay unas cosas muy buenas. A ver, venga. Ah, de entrada, hay más cómics de Avatar. ¡Tenemos chamba! Es una de las mejores noticias, porque sí, yo me había enterado que después de los tomos de North and South, uh-huh. Ahí acababa el contrato de Dark Horse, tanto con Gurihiro como con Jin Men Yang. No la licencia. No la licencia, pero acabó el contrato. Yo dije, chin, entonces, ¿qué va a pasar? Yo honestamente sí pensé... Se acabó el asunto porque... Van a enfocarse en Korra, ¿no? Korra, exactamente, porque va empezando. Yo pensé, bueno, qué lástima, pues todo tiene que acabar. Y después me salen de, no, ¿qué crees? A la goma con eso. Hay más, ¿cómo? Hay más, y no nada más eso, lo va a escribir Faith Erin Hicks. Yo me quedé de, claro, tenía que ser ella. Yo no conozco su trabajo, cuéntame. Tiene una serie de en total van a ser 3 novelas gráficas, creo que es la tercera, que se llama The Nameless City. Nameless City. Siempre la han comparado muchísimo con Avatar. ¿Ja? Okay. Siempre, o sea, si ves los reviews de IGN, de New York Times y demás, siempre dice que siempre puedes encontrar el quote acá de como que el heredero espiritual de Avatar, ¿no? Siempre. Yo nada más he leído la primera, que es The Nameless City, y sí, dices, sí, la verdad es que sí. ¿A poco? Y después me voy enterando que ella siempre fue fan. Y no es gratis que su obra de autor de Nameless City tenga muchos elementos de ahí. No es gratis. Dijo, sí, no quise ir. Es como que copia, pero tomé mucho de Avatar. Y que ella es súper, súper fan. Y dije, todo está bien, todo está en buenas manos. El mundo está tranquilo una vez más. Porque es el balance. Exacto, bring balance, ¿no? Y el artista no lo conozco, ahorita se me fue el nombre del pobre chavo. Pero buen dibujo, ¿eh? O sea, muy bueno. Muy respetuoso de los diseños originales de la serie. Sí, claro. Y de lo de Gurihiro, ¿eh? También, o sea, sí. toma mucho de Gurihiro, se ve muy bien, así que todo está bien en ese lado. El Avatar ha vuelto con a traer el balance al mundo. Todos tranquilos. ¡Qué genial! No conocía su trabajo, ya me llamó la atención esa Faith historia. Faith Erin Hicks, búscala. Ella es muy buena escritora también. The Nameless City, se llama su obra. City. ¿Y es una saga de tres novelas gráficas? Sí, sí, exacto. Me huele hasta, hasta las portadas. O sea, la primera creo que es azul, la segunda es verde, la tercera es roja. O sea, ah, come on. O creo que la primera es la roja, la última es la azul, ya no me acuerdo. Pero hasta con eso. ¿Me huele a próximo review, tal vez? O a, tipo, o a una especie de nueva serie. Ahí tengo ideas. Luego platico. Está interesante. ¿Eh? Sí, sí, sí. Mientras lo voy a buscar, ¿eh? Búscalo incluso en el Kindle, están muy baratas. ¿Ah, sí? Sí, mira. Hasta si no las, si las quieres conseguir en físico, están baratas. Pero el Kindle está como en 150, 170 pesos. O sea. ¿A poco? Ay, sí, sí, está súper bien. Ah, sí. Haciendo la descarada promoción, nuestro Overlord. Este, ah, sí, Jeff Bezos, de sí. Amazon, ¿no? Sí, sí. Ya que. ¿Sabes? Por ahí me escribió un amigo. ¿Mm? Este, me escribió en mi. Me da tanta pena decirlo. Porque, pero así se llama, en mi fanpage de Carmix. Porque. ¿Cuenta? ¿Dime más? Sí, ¿te has visto, no? Que tengo una página. ¿No? Sí. Porque luego dije, pues, para quien me quiera contactar y que no quiera agregar en Facebook, pues ahí que me contacten, ¿no? Entonces, ok. Tengo mi fanpage de Carmix. Voy a seguirte, nada más, de broma. De hecho, yo estoy postando en Minktober. O sea, todo lo que posteo en el café es un repost de ahí. Ok, ok. ¿Y sabes qué? Voy a seguirte. Voy a hacer una cuenta falsa y te voy a trolear. Sí, me imagino. Necesitas un troll. Así, Theatricality and Deceit, ¿no? Sí, o sea, claro. Hagamos un escándalo para que alguien... Para que alguien nos pegue. Sí, exacto. Así le funciona el primer número de Superman, que no nos funciona. ¿Por qué no? I need a Nemesis, ¿no? Bueno, el chiste es que alguien me escribió ahí. Y me dice, oye, ¿qué crees? Y me presumió sus compras en Amazon. Compró, no me acuerdo qué... Algo de lo que hemos recomendado en el café. Creo que fue Snot Girl, no me acuerdo bien qué, pero... Pero me dicen... Dice, acabas de crear otro, este... ¿Cómo se llama? Otro cliente Prime. Otro de ciudadano. Otro ciudadano Prime de Amazon. Invitámoslo. ¿No? Y si, no, le digo, ah, si todo marcha de acuerdo al plan. Dice, pues no sé, se deberían buscar algo con Amazon, ¿no? Pues no estaría mal. No es que no queramos. O sea, de nosotros. Nuestro lado, no es que no quiera, ¿no? Pero... No se dejan. Pero no estaría padre, ¿no? Así un partnership ahí. Descuentos. Imagínate. Si no me paguen con... Dinero. No hay bronca. Tengo un descuento. Sí. Capachón. No me cobren la membresía Prime, ya. No, descuentos. ¿Cómo? La membresía la pago con gusto. Descuentos, va. Sí, porque a las largas me das, a las largas mucho más dinero. Sí, de hecho. Hay que admitirlo. Oh, sí, verily. En fin, así. Saludos a Jeff Bezos. Sí, no nos escucha todavía, hasta que, mira, de momento, porque si de algún lado se le ocurre hacer un, este, una alianza con un fabricante de armas, se va al demonio. Ah, sí, no, espero que no. Ojalá, ¿no? A lo mejor los va a combatir con drones. Ah, claro. Sí, claro. Desde sus drones y zeppelins, claro, es todo. Va a ser bien steampunk, va a estar asombroso. No. No, ¿verdad? Creo que debería escribir algo de eso. Bueno, ok. Deberíamos. Sí. Ah, bueno, este... ¿Se acuerdan que hace unas semanitas? Digo, a mí me encanta demostrar que tenía razón. Ah, no, te cae. ¿Cuántas veces he tenido razón en mi vida? Como 3 o 4, dame chance, esta será la quinta. ¿Este año? Este año van como 2, ¿no? Sí. ¿De cuántas decisiones tomaré al día? Y 2 han sido buenas. Y hasta un reloj descompuesto 2 veces leí en la hora, ¿no? ¿Quién quita? ¿Se acuerdan que hace unas semanas habíamos dicho que había una compañía relativamente chiquita que se llama Titan Comics? Sí. Que va a tener un nuevo imprint con este cómic europeo. Que iban a traer artistas europeos a trabajar cosas originales. Sí, sí, sí. Pues ya les salió. Ya le salió el primero. A ver. De hecho, yo creo que en buena medida ese imprint de cómic europeo fue a raíz de esto. Porque llegó un cuate que se llama Fabien Nuri. Fabien Nuri. Nuri. Francés. Y otro cuate que se llama Thierry Robin. También. Thierry. Como Thierry Henry, más o menos. De hecho. ¿Ah, sí? Sí, tal cual. Ok. Thierry Robin. O Robin. Que ellos les dijeron, oigan. No quieren hacer un cómic de este lado. Y les dijeron, pa, ¿de qué podemos hacer un cómic? Lo que se les dé la gana. Ok. Y Fabien Nuri dijo, pues voy a hacer un cómic de la muerte de Stalin. ¿De la muerte de Stalin? Porque su abuelo era un history freak. Okay. Tenía libros y libros de historia, así, a vetar para arriba. Qué interesante. Y Fabien Nuri siempre ha dicho, bueno, o sea, lo estuve leyendo y él decía, incluso cuando le comentó a Thierry Robin de su proyecto de, mira, yo no sé nada de la vida de Stalin. Pero sé mucho de su muerte. Vamos a hacer un cómic de eso. Y así como que, pues va. Mendigo cómic, ya se lanzó, de hecho se lanzó en julio de este año. Uh-huh. Yo no tenía ni idea, o sea, me muevo en los círculos no apropiados. Porque resulta que fue muy exitoso. y aclamado por la crítica. Y ya va a haber película. ¿What? A ver, ¿en serio? Una adaptación del cómic de la muerte de Stalin. Y ya anunciaron varios nombres de actores acá famosones para esa película. Y... Oye, se les dieron así en el clavo, ¿eh? O sea, se sacaron, ¿cómo dicen? El garbanzo de a libra, ¿no? De veras que sí. Y, a ver. Y sobre todo los. A ver, ¿cómo se va a llamar el cómic, para empezar? La muerte de Stalin. ¿Así tal cual? Así se The Death of Stalin. The Death of Stalin. Ok. Adivina de qué se va a tratar. Es más de un volumen, ya, o sea, el primer volumen ya salió y creo que van a ser dos. Ok. Y lo curioso es cómo Fabián lo tomó, lo abordó. De un lado, él lo dice, yo no me inventé nada, pero su muerte es ridícula. O sea, lo que pasó después de su muerte es tan ridículo que parece una comedia. Y les aseguro, no, es comedia. ¿Es real? Es completamente real. Hay una anécdota que sí conozco, no quiero darles el spoiler, pero se friegan. Tienen 5 segundos para adelantarle unos 10 minutitos. Ya. Ok, listo. La anécdota más famosa de la muerte de Stalin es que es muy conocida por todos y es... Resume la tiranía de Stalin en una sola noche. Se murió. Y la gente, o sea, el pueblo ruso, fue a su funeral cuando el novio, ¿cómo decirlo? No habían invitado a nadie. Era nada más un funeral pues para privado para sus familiares, milicia y gobernantes y se acabó. No habían invitado a nadie y la gente fue más de 1 millón de personas al funeral de Stalin. ¿Y qué pasó? Que obviamente iba llegando acá las masas, no me acuerdo, creo que fue... ¿1 millón de personas fue al funeral de Stalin? Ahí te va. Iban llegando acá las masas al funeral que me parece fue ahí en la Plaza Roja en el Kremlin. Y los militares se apanican. Porque dicen, llegó la revolución. ¿Qué hacen? Mandan al ejército y fusilaron y mataron a como a 1,500 personas o más, por lo menos. De esas personas que bien solo habían ido a presentar sus respetos al tirano. Oh, Dios. Es parece una mala broma. Parece una mala broma, pero es completamente real. Esa es la anécdota más famosa de la muerte de Stalin. Wow. Y sobre todo... No sé cómo sentirme ahora. No, es pésimo. Y sobre todo Fabián Uri tiene una forma de ver esto muy curiosa, ¿no? Él se le hace muy, muy raro que la gente, o sea, cuando estuve investigando, porque él quiso retratar lo más fielmente posible la muerte de Stalin, y él lo dice, no me invento nada, no hay nada aquí inventado. A él le sorprendió que haya gente que totalmente amara a Stalin. Bueno, quien ama a Chávez, sí, o sea, o a Maduro. Fue un gobernante amado por sus pobres ciudadanos. Es un tirano maldito, asesino y demás. Y la gente lo ama, a la fecha. Bueno, hay quien ama a Porfirio Díaz. Exacto. O sea. Y obviamente ya está el gobierno ruso actual ya está amenazando con prohibir la película y demás. Y Fabián Ures de, miren, me han dado la mejor publicidad, pero no sé cómo sentirme. La próxima alguien me va a envenenar. Es probable. Oh, my God. ¿Y esa película, dices, ya tiraron nombres acá, chonchos? Sí, ahorita se me han ido los nombres, pero son nombres acá... Creo que hasta Steve Buscemi por ahí anda así como que... Claro que sí. Siempre tiene que estar en los proyectos raros. Pero sí, hay nombres importantes ahí metidos. Lo va a dirigir... Ay, no me acuerdo quién... No me acuerdo cómo se llama. Pero es un director acá, indie, fregón. Pero, y mira, la verdad es que tiene todo para hacer una película interesante y pues, taquillerona en Hollywood, ¿eh? Sí. O sea, de esas cosas raras que históricamente que luego jalan. Sí. Sí. Qué interesante, carnal. Le salió, ¿eh? Le salió a Titan Comics. Sí. Que hablando de cómic europeo, súper rápido, ya pueden encontrar, creo que a partir de la semana que entra, Dragonero, de la línea de Fumetto, de Panini. Bien. 69 pesos. ¿Cómo crees? Sí. O sea, es un formato, pues, va a ser económico. Obviamente son pocas páginas, pero 69 pesos. Ay, yo creí que iba a estar arriba. Yo también imaginaba... El doble. Ya sabes, ¿eh? El doble. Sí, de menos. Sí. Oye, bien. También Murena, uno de los que habían anunciado también de su línea de Europa. Es el que yo estoy más esperando. 170 pesos. Ah, ok. Está bien. Y está más choncho. Más choncho. Sí, claro. Es el que yo estaba esperando. ¿Eh? Nada mal. Nada mal. Digo, se les adelantó Televisa, pero... O sea, ves que TVG, de alguna manera, sí. Pues sí, llegaron por el tren del mamey, ¿no? Pero sí, pero no les va a salir porque la película no jaló. Ni tantito, ¿eh? Estamos hablando de Valerian Andia, no sé qué rayos. Por cierto, compré el primer tomo. Ah, ok. Y... Pues sí me gustó, pero la neta no... ¿No es lo tuyo? No tanto. O sea, sí está un poco outdated, se entiende, o sea, es necesario entenderlo. Porque pues fue de aquel tiempo, hace muchos años. ¿70s? Sí, y vaya, o sea, no me pareció malo, pero te diría que la seguiría con calmita. No es algo que a lo mejor en este momento de mi vida quisiera dedicarle mucho tiempo, ¿no? Pero pues, no es algo que corras a comprar. Sí, definitivamente. Okay. Me interesan más estos otros proyectos, por ejemplo. Sí. Sí. Y también We Stand Off Guard de Steve Skrug y Brian K. Vaughan. Ya está, ya va a salir el hardcover la semana que entra también. $230. No está mal. No está mal. Para hardcover, honestamente, hardcover. Hay tomos al precio que está el dólar actual y tomos así normales, mucho más caros, ¿eh? Sí, sí, sí. En Amazon, por cierto, lo vi, solo hay el hardcover y es más caro. Entonces también es una buena opción, ¿eh? Sí. Nada mal, ahora sí. Sí, no, Panini viene acá. Viene bien. Viene con todo. Sí. Y vienen más cosas de Europa, ya dijeron que pueden venir otras cosas muy interesantes. Mucho se ha rumorado de Asterix. ¡Ojalá! A mí me encantaría, digo, sabemos que es difícil porque creo que es Glenat. Sí, es Glenat. Creo que tiene Glenat. Que tiene la licencia para todo el mundo, pero... Sí. Si fuera así, una edición especialmente hecha para México y más económica, wow. Sí, mira, es que Glenat también, o sea, todas las editoriales son así. Si no tienes luego los recursos o las ganas o la planeación o algo para decir, oye, voy a sacar una versión en tal idioma para cierto mercado, pues se lo cargo a alguien. Ajá, lo terciarizas. Lo terciarizo ya, se acabó. Que a mí me encantaría, mira, solamente por el hecho de la distribución. O sea, si Panini lograra que Asterix no nada más tuviera librerías, y hasta eso escondidito, que eso me da como tristeza, que no es tan fácil que lo encuentres. Sí. Si que estuviera, por ejemplo, en Sanborns, honestamente, que es puntote de venta, y que estuviera Asterix ahí, dude, bien, eso me encantaría. Hay puestos de revistas que lo comprarían. Sí, seguro. Yo compraría todos esos, ¿eh? Los de Asterix, sí. Me encanta Asterix. Sí. Yo tengo muchos, bueno, muy buenos recuerdos de mi infancia. De tomos que nos prestaron, nunca pude conseguirlos porque eran carísimos. Saludos a mi amiga Aura, que vive en Chile, que nos prestó. Ella nos prestaba esos tomos. Okay. Sí, que no conseguimos porque eran caros. Eran muy caros. Así que no, y no teníamos dinero para eso. Sí. Pero tengo muy buenos recuerdos por eso, así que me encantaría volver a leerlos y ahora sí tenerlos. Sí. La verdad. No, y el arte es hermoso, me encanta el arte de Asterix. Muy pachón, muy sencillito, pareciera. Pareciera, pero tiene su chiste. Es bien difícil de repente dibujar así tan cartoony y que seas consistente, ¿eh? Sí. Ojalá. Te digo, vienen cosas ahí interesantonas. Viene la Feria del Libro también, por cierto, en el Zócalo. Y va a estar, va a haber presentaciones de cómics, va a estar Comicase, por cierto. No sé si vaya a haber otras editoriales que estén ofreciendo descuentos, pero pues dense una vuelta también. No está de más. No está de más. Luego ahí encuentras cada joyita de esas que nadie quiere y de repente las encuentras y ay, a ver, ¿no? Sí. En cómic, en libro, etcétera, encuentras muchas cosas padres. Allí tengo todavía un resto de cosas, pero no quiero quitarte tiempo a ti. No, está bien, va, tú dale. Sí. Bueno, un anuncio rápido. Dale. The Comic Store Halloween. Oh, okay. El evento de Halloween de The Comic Store. Saludos a The Comic Store, por cierto. Nos estuvimos hace tiempo con una plática de Wonder Woman, ¿te acuerdas? Sí, sí, en el sí. Wonder Woman Day. Van a tener un evento, pero no va a ser en la tienda. Okay. Es en el foro Indie Rocks, que es un foro para eventos y conciertos, que está ubicado... Indie. Está indie, obviamente. Está ubicado, por supuesto, en la Roma. ¿No? Sí, exacto. Va a haber Techai, seguramente. Si no hay Techai, acérquense con nosotros a los primeros dos escuchas, les vamos a inventar un Techai, fuera de broma. Sí, exacto. Sí. Pero Techai hipster, ¿eh? Sí. No. Nada de que, oye, no le puedo caber un refresquito o un café. No. Techai hipster. Exactamente. Y si está en la calle de Zacatecas, en la colonia Roma, luego les pongo ahí bien el flyer con la dirección. Y nos invitaron a participar en una charla sobre cómics de terror, obviamente, pues es Halloween. Claro. La idea es que se hable de cómics de terror, pues no necesariamente publicados aquí en México, pero conocidos en México, y pues con un enfoque sobre todo en lo que trae Camite y Panini, que hay mucho cómic de horror. Curiosamente, lo que mucho tiempo antes no había aquí en México, ahora hay mucho cómic de horror, ¿eh? Es totalmente cierto. Antes no, ¿eh? O sea, digo, había el cómic de producción nacional, por supuesto. Claro. Se dejó de hacer, se fue por otros derroteros. Mucho tiempo, ¿qué te gusta? En los 90s y 2000s era casi todo de superhéroes. Totalmente. Y ahorita ya hay mucho cómic de horror, ¿eh? Es buen punto. Sí. Y de las dos editoriales ahorita importantes, ¿no? Ah, y TVG, ¿no? Bueno, no más importantes. Iban a entrar en Marvel. Sí. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí. Que luego como no somos fans hardcore, pues no nos pelan, ¿no? Ah, sí, claro, si no, no nos suscribimos, y ya sabes, ¿no? Eso pasa. Pero bueno, sí, es 28 de octubre, Foro Indie Rocks, el Halloween de Comic Store. Va a haber esa plática, va a haber hay cómics gratis porque es el Halloween Comic Fest. Ves que siempre sacan un cómic, o sea, como ya les gustó hacer su Free Comic Book Day de Halloween, ¿no? Ay, no me acordaba. Sí, va a haber cómics gratis, ya más adelante hablará, sí, va a haber cosplayers, mangas, etcétera. Hay todo eso, cómics gratis, y estamos invitando dos techais, o sea, insisto, hay techai. Hay techai. En la Roma. Sí, exacto. O sea, no sé qué haya por ahí, pero debe haber, ¿no? Ah, sí, claro, pues, de menos ha de haber un Starbucks. Ya, y eso ya es muy mainstream para ellos, ¿no? Ah, sí. Quizá un cielito querido, ¿no? Ándale, sí. Saludos y de veras, ojalá que quien nos escucha que viva en la Roma, esperamos que estén muy bien, que estén bien. Sabemos que fue una zona de las que más salió afectadas. Muchos edificios dañados. Tengo amigos que se quedaron sin departamento ahí. Pues de veras, si este evento les da un poquito de alegría por esa zona. Pues mira, algo. Un poquito de alegría, aunque se trata de terror. Pues sí, pero es un terror divertido. Pero es un terror divertido. No el terror que vivieron hace tiempo. No, más divertido. Sí, ese no es divertido. Sí, no. Mejor este que sí es pachón. ¿Eh? ¿No? Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos, mi hermano, después de este anuncio parroquial? Mira, yo creo que me lo guardo para la siguiente, para tener algo de qué hablar. Para tener carnita, ¿no? Para tener carnita, porque de repente dices, oye, ¿de qué vamos a hablar en la primera parte? Que somos bien random. Como ahorita fue bien random y con ira. Y con ira. Sí, mucha era. Porque sí, de repente no hay semanas lentas. Esta hubo muchas cosas que platicar. Sí, y aparte, bueno, va a haber muchas más cosas porque ya se van a ver más anuncios de la New York Comic Con. Digo, sabemos que se han dado muchas otras cosas del lado tanto de Marvel como de DC. El asunto de DC, sobre todo de Doomsday Clock, que... mira, no está mal. A mí ya me da igual, ¿eh? Me da igual, pero al menos puedo decir que... Se supone, están diciendo en DC, que no se trata... O sea, no va a ser un super evento... No va a haber tie-ins y que no sé qué, que nada más es... 12 números. 12 números y se acabó. ¡Ojalá! Digo, ya dijo Dave Gibbons que a él le vale cacahuate. Así que... Alan Moore, obviamente, pues le vale cacahuate desde mucho tiempo. Sí, exacto. Y a mí, pues me vale cacahuate. También. Ya lo veremos ahí. A lo mejor ahí sí hay un TP baratón, saber, ¿no? Hay un TP barato en unos años ahí que nadie quiera. Tal vez lo veremos. Pero... también, bueno, de las cosas así más o menos... Algunas series nuevas de Image que vienen, que no tengo idea. no conozco a los creativos y demás. No y qué bueno, porque va a haber cosas de qué conocer y platicar. Sí, exacto. Okay. Dark Horse estuvo anunciando varios también proyectitos extra. Bueno, probablemente lo de Avatar. IDW está siguiendo haciendo cosas raras. Pues soy ellos. Yo, como que en la New York Comic Con sí hay más anuncios de cómics. Ah, no, sí. Sí, ¿verdad? Es, como que en la sí San Diego fue más de... San Diego es como que para... es el Big Shock para televisión y cine y también cómics. Claro, claro. Por supuesto, pues, no se demerita, pero... Pero también, sí. O sea, pero hay mucho más de TV y cine. Uh-huh. Y aquí en la New York Comic Con es más cómics, sí hay un poquito de televisión, sí, o sea, sí poquito. Pero vaya, sí se enfocan mucho más en las editoriales. La verdad. Algún día me encantaría ir a la New York Comic Con. Sí, es que es mucho más caro, ¿eh? Sí. O sea, el precio técnicamente es casi igual. Pero el chiste es que vas a Nueva York. O sea, es carito, ¿eh? Entonces es mucho más caro que mendigo a San Diego. ¿San Diego qué? Te vas a la bahía, te comes un pescadito ahí de $10, santo remedio. Hay un Nueva York mendigos. Sándwiches te cuestan de a 20, de ¡ay! No, si quieres probar shawarma o algo, pues no. No, olvídate, no. Sí, no. Está caña. Sí, vete con barras de energía y unas agüitas desde el avión porque... Ándale, sí. La dieta de Tom Hanks en el aeropuerto. ¿Cómo se llama la película? ¿De Passenger? No. ¿Stranded? No sé. Esa, que fue historia real, se supone, ¿no? Sí, que venía de Estrangia, ¿no? Que venía de Estrangia. Sí, sí, es cierto. Cracovia. Cracovia. Sí, es cierto, ya me acordé. Muy buena. Buena película. Así que bueno. En los próximos días estaremos comentando eso. Había prometido un par de rants acerca de cuestiones de distribución y otras cosas que está haciendo IDW y Onipress y demás. Se los debo, va para el siguiente programa porque ahorita pues ya nos dedicamos aquí un ratito, ¿no? Exacto, y el tema central pues también está larguito, hay cosas interesantes que platicar. Y nos vamos con el tema musical esta semana, que te toca a ti, carnal. ¡No! ¡Claro que sí! ¡No! Yo puse el anterior. Pues mira, comentamos fuera del aire que está muy, o sea... Que por eso está muy campechanito, muy al azar el tema central, digamos. Sí. No por no porque no, no sea temático, sino porque el escritor, Alan Moore en este caso, tiró ahí lo que quiso en DC, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pudo. Lo que pudo. Y pues vámonos con algo así bien random que no tengo idea ni razón. Simplemente salió la canción por ahí. Creo que es unas semanas cuando fuimos a comer con mi papá, por ahí salió y dije, esa me gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Down Under de Men at Work. Aparte me recuerda a los australianos y me cambian en general. Ok, así que esto es Down Under de Men at Work, en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Did us blow and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Men at Work con Down Under, canción muy de Mix 106.5. ¿No? Sí, lo pienso. Este las que siempre ponen también, ¿no? ¿Las pondrán qué? ¿4 o 5 veces al día? Ah, sí, claro. Sí. Pero es pachona. Es pachona. Es pachona y es muy random la película, la verdad. Muy random como esta colección de historias de Alan Moore. Colección de historias, son las palabras, ay, lo que podía hacer lo iba haciendo. Lo que le encargaban, ahí estaba, ¿no? Un poquito de contexto. Todas estas historias fueron escritas antes o después de su etapa en Watchmen, o sea, de su miniserie, maxiserie más bien dicho, digamos también fresco de su gran etapa en Swamp Thing, ¿no? Y en el momento en el cual la relación con DC todo era pachón y era bonito, ¿no? Sí, todos nos queríamos. Todavía nos queríamos y éramos amiguitos. Ya luego no. No, ya no. Y muchas de esas historias son historias cortas, algunas de 8 páginas, de 4 páginas, números unitarios. Que honestamente son muy buenos. Son muy buenos, o sea, la verdad la es que... La mayoría son muy buenos. Como que Alan Moore funciona también muy bien, o sea, sabemos que para obras grandes sí. Claro. Pero cuando tiene esos chispazos de, a ver, como que tengo una gran idea, pero vamos a hacer una historia cortita, wow. Sí, estoy seguro que se levantaba, estaba todo dormido ahí en su granja de Southampton o cosa. Northampton. ¡Ah! Sabía que era algo de Hampton. Sí. Se levanta el tremendo, ay, ya sé qué escribir, se pone a escribir y se vuelve a dormir. Sí, algo así. Sí, seguro que así. Entonces, pues, hay unas historias, algunas muy hijas de su tiempo, ya las iremos viendo. Otras, la verdad, atemporales y que han ido permeando en importancia hasta la fecha en varias historias de DC Comics. Unas muy buenas, algunas no tan buenas. Pero, ante todo, una colección bastante... Extraña. Son mundos extraños de Alan Moore. Eso sí, el tomo que del que hacemos el review ya no existe, ¿eh? Ya no existe este tomo. Hay una versión nueva. Hay una versión que se llama... El que yo tengo, el que están aquí en la mano, es DC Universe The Stories of Alan Moore. El otro se llama más o menos igual, o The DC Stories of Alan Moore, algo así. Pero quitaron una. En la edición más reciente quitaron The Killing Joke. Aquí la trae incluida, pues una historia cortita de como 48 páginas. Sí, no, pero es que había cosa de ponerlo en un tomo extra. Aclaro, con color nuevo. Para cobrar más. Sí, por supuesto, hardcover. No me molesta que la hayan quitado, la verdad. Y eso sí, para hacerlo más gordo, este tomo, que ahora es hardcover, por cierto. Le metieron como 5, como 10 cómics más, pero de Wildcats y de Voodoo. O sea, un personaje de Wildcats, por cierto. Que también escribió Alan Moore en su etapa en Wildstorm. Que no son muy buenos. Honestamente no son la gran cosa, ¿eh? Pero pues yo creo que Jim Lee dijo, mira, como ahora ya todos somos amiguitos aquí en DC y también mis manos son de ustedes, pues eso también lo hizo Alan Moore. Metámoslo en un tomo. Sí, Jim. Ok, sí, gracias. Pues ya qué. Ya qué. Honestamente, si compran aquella versión, pues sí, o sea... Está bien. Está bien. Digamos que son bonitos extras tener esos números de Wildcats, porque pues no son gran cosa, la verdad. Bonitos extras. Bonitos extras caros, ¿no? Pero vienen las historias que vamos a platicar aquí. Excepto Killing Joke, pero insisto, la pueden comprar incluso barata ahorita en Televisa, o sea, está en... Sí, si tanto les gusta comprar. Una versión... No, sí, supiste, ¿no? Que sacaron una versión para el Harley Quinn Day con una portada de Harley Quinn para esa historia. Che, Harley no sale ahí. Claro que no, pero fue un O sea... ¿Cash grabbing? Ah, okay. Sí, exacto. Que hicieron un dibujo de Harley con la cámara, en la pose del Joker, tratando de imitar el arte de Brian Bolland. Les quedó horrible, o sea, horrible, y lo que le sigue a esa pobre portada. Okay. Pero ya dentro del cómic es de Killing Joke. Entonces, y cuesta creo que 50 pesos. Una cosa así. O sea, si lo quieren ahorita, ahí cómprenlo y knock yourself out. O sea, okay. Exactamente. Pero, así que estas son las historias de Alan Moore en DC Comics. Ajá. Y el tomo abre con una historia que es clásica y la que... Ahorita te voy a declarar algo que a lo mejor te va a hacer ruido, pero creo que sería interesante. Pero bueno, ya lo diremos hasta que acabemos la historia. Es una historia que muchos conocemos. Una historia que hemos visto incluso llevada a la animación. Fue muy buena. Y fue muy buena en animación también. Es el Superman anual número 11 de 1985, escrito por Alan Moore, desde luego, con arte de Dave Gibbons. O sea, abre súper bien el tomo, que es... Una historia de Superman que se llama For the Man Who Has Everything. Para el hombre que lo tiene todo. Ya sabemos de qué trata. Exactamente. ¿De qué va más o menos, Carmen? Es el cumpleaños de Supes. Qué bonita forma de empezar, ¿no? Y si es su lo que no me quedó claro, si de verdad es su cumpleaños solamente cuando llegó a la Tierra. No, sí es su cumpleaños. ¿Su cumpleaños? Sí, sí, sí. Uh-huh. Es su cumpleaños y lo van a visitar a sus amigos. Sus superamigos. Que sus superamigos... Me gusta más en la serie, porque sus superamigos son los verdaderos superamigos. Ajá. Bats y Diana, listo. Y aquí en el cómic se cuela Jason Todd. Sí, es Robin Jason Todd, por cierto. Que van al Ártico a dejarle su regalo a Superman en la Fortaleza de la Soledad. Y digo, Batman va en su traje acá completo y toda la onda, ¿no? O sea, pues, térmico. Jason Todd va en calzones. Y se está tapando con su capita. Bats, en serio. Cómprale unos pantalones al niño. O sea, no seas tacaño, Bruce. Luego, ¿por qué cuando se mueren regresan y te odian? Así de, ¿por qué me atacas, Jason? Pues nunca me compraste ni pantalones, ¿no? Y me mandaste al Ártico a visitar a Supes. Ah, sí, perdón. Pensé que estabas a gusto así. ¡Claro que no! Sí, ah. En retrospectiva, ahora veo por qué me odias. Exacto. Claro, ya son amiguitos o algo así. Ah, sí. Entonces, ¿no? Sí. Cada quien. Ahora ya como que todos los Robins ya están otra vez bajo su manto. Ok, eso no me Incluso molesta. Incluso Demian, ¿eh? Eso no me molesta. De hecho, ¿sabes qué? Que Jason ya no es el odiosito. Ahora es Demian. Ah, ok. No te creas, creo que ese concepto, luego lo leo porque me interesó, se me hace pachón. Sí. Es lo que está escribiendo Tom King, de hecho. Ah, ok. En la historia que ya se publicó fue I Am Bane, que es Bane atacando a los Robins. Órale, okay. Sí. Pero bueno, en esta historia va a la Mujer Maravilla en su avión invisible. O sea, claro. Recordemos que es la época en que tenía su avión invisible. Sí, ¿no? Llega Superman y llega aquí Jason Todd. En la serie animada me gustó mucho que era nada más Batman y Diana. Y ¿qué le iba a regalar Batman a Superman? Bueno, en esta versión era una rosa, chistosa, como que kryptoniana y la fregada, que era el regalo que Diana le daba en la serie animada. Exactamente, o sea, aquí le iba a llevar flores a Superman, Batman Love Superman. En la serie animada me gusta porque, ¿qué le compro lo que lo tiene todo? Ten dinero. Cómprate algo bonito, hijo. Le dio dinero. Sí, y ni siquiera fue un cheque o fue un... No, cash. Así de, okay. Oye, tacaño asqueroso, de una platino, no una black, ¿no? Sí, algo, ¿no? Billonario. Bruce Wayne. No, cash, hijo. No, cómprate algo lindo, ¿no? Pero alguien ya le había llegado a dar su regalo a Superman. ¡Le llevó flores! Ah, sí. Eso es bonito, que le llevaban flores en buena onda, o sea, Diana y Bats. Pero alguien le había llevado una flor. Una flor maligna. La Black Mercy. Ya todos conocemos que es la Black Mercy. Sí, es la flor parásita que carga a Mongul. Que aquí aparece Mongul, por cierto. Sí, sí. Sí, en las dos versiones es Mongul. Es Mongul, exactamente. Y básicamente, ¿qué es lo que hace la Black Mercy? Se alimenta de ti. Sí. O sea, lo que requiere es como que... Ay, da una explicación muy chistosa. O sea, se alimenta de energía psíquica. De energía psíquica. Ve tú a saber. Pero el chiste es que para que el host no se mueva y no se la quiera quitar, porque a la larga te va a matar, uh-huh. Te induce acá unas imágenes pachoncitas de... Te da lo que tu corazón más desea. Exactamente. ¿Y qué es lo que más desea su corazón de Superman? Honestamente fue algo muy fuerte, porque aunque fuera... Ponte a pensarlo así, aunque él creció en Kansas, sí, tiene padres amorosos, bonito. Exacto. Vivía en una tierra dibujada por Norman Rockwell, sí, básicamente. Pues ¿qué es lo que más desea su corazón? Kryptón. Yo lo que quería era estar otra vez, ser kryptoniano. Ajá, ser su él. Verdadera herencia, ser él. Aquí es un alien, o sea, sí es un alien que nos quiere mucho y todo, pero es y un los alien. Queremos mucho y demás, pero... Pero, hey, no y es algo que él ni siquiera conoció. No, exacto. Era un bebé. Hasta con eso. Sí, que había ya después nos inventamos que había como que grabaciones y cosas ahí en su biblioteca chistosa. Sí, pero nunca lo vivió. No. Entonces, en esa visión de Krypton, él no tiene poderes, es Kal-El y trabaja en Krypton y tiene a sus padres están vivos y bien. Tiene a su prima, a esta cara ahí en la ciudad de Kandor. Tiene un hijo, está casado, ¿no? Y las cosas no van bien en Krypton en ese mundo. O sea, aparentemente en esa realidad, pues hay celotas. Hay celotas. Hay unos kryptonianos de la iglesia de Rao de los últimos tiempos. Sí, de hecho. Y que se oponen a la investigación científica. ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh, Dios santo! Porque... Sí. En fin. Así de que... Jor-El, de hecho, era de los que decían que... Como el planeta no explotó, según esta realidad, ya no te creemos, ¿no? Le creemos más a los celotas, ¿no? ¿Qué cosas? La cosa no va bien ahí en esa realidad. Y mientras tanto, en el mundo real, Mongul llega a hacerse las de jamón. No contento con ponerle la flor esta de la Black Mercy a Superman. Viene a vanagloriarse en su crapulencia. Así aparte, ¿no? Es Mongul, se lo creemos. Aquí es enorme. Sí, es una cosa gigantesca. Diana pelea con él y no puede. Es la única parte que sí digo... Qué bueno que hemos dejado atrás a esa Wonder Woman. Sí, en ese tiempo era menos poderosa. Muchísimo menos poderosa. No era una diosa tan... No era una diosa encarnada. No era tan overpowered como en la película, ¿verdad? Sí, bueno, ahí aplicó el God Mode. Sí, literal. Acá no, acá como que era más Linda Carter que otra cosa. Necesitaba un avión invisible. Ajá, acá vuela ella y toda la onda, ¿no? En fin, y Batman pues también intenta pelear con Mongul, o sea, no. Dentro de lo que cabe, o sea, él sabe de que tiene el tiempo contado, o sea, si lo que el tiempo que tiene es lo que Diana puede entretenerlo mientras yo despierto a Suits. ¿Mm? Pero pues no les funciona muy bien. Le trata de quitar la flor a Superman, se la quita y se la pone él sin querer. Sí, y vemos su mayor deseo, salvar a sus padres. Muy lógico. Muy, muy lógico. La verdad, quien salva el asunto es Jason aquí en esta historia, ¿eh? Sí, mira, aquí hay un asunto bien curioso. La razón por la que Bats puede quitarle la flor maligna a la Black Mercy a Subs es porque incluso la mente de Cal estaba rechazando esa realidad. De hecho, tiene un diálogo terrible con su hijo. Ay, sí, está bien. De que sé que no eres real. Sí, como que dices, ¡ay! Porque aunque es su mayor deseo, sabe que no es lo correcto, que no pasaron así las cosas. Otro hubiera, lo que decía Mongul, cualquiera se hubiera dejado seguir llevando por la bendición de la Black Mercy, ¿no? ¿Y sabes quién lo estaba haciendo? Bats. Bats. Bats, sí. ¿Por qué? Porque Bats es humano, es muy... O sea, él era un niño, o sea, Superman como sea, era un bebé cuando Krypton explotó y tiene grandes ideas de cómo era Krypton. No recuerdos. No, Tiene grandes ideas de cómo era Krypton. Bats vio morir a sus papás. ¿Qué es lo que más quiere un niño que vio morir a sus padres? Quiere a sus padres. Así que aquí hay un asunto que... para los fans de Bats se aguantan. Ahí me queda clarísimo que el más fuerte de los dos sí es Subs y no tiene nada que ver con fuerza física. No, su fuerza de voluntad. Realmente te digo, quien salva el asunto aquí es Jason, que agarra a la Black Mercy con unos guantes de Mongul. Que en la pelea brutalmente Superman contra Mongo. Eso sí, aquí debo decirlo, Gibbons qué bien maneja la acción y la tensión entre Mongul y Superman, porque ahí vemos a un Superman desatado, furioso. Sí. Literalmente es un dios furioso. Y por cierto, para que vean, Dave Gibbons, por ejemplo, en Watchmen, su arte es tranquilo, si te fijas. Sí, claro, realmente siempre. Las escenas de acción son muy pocas. Uh-huh. Aquí vemos verdaderamente destrucción masiva y todo. Y vemos a un Superman que da miedo. Oh, sí, la visión de calor la usa de manera letal. O sea, quiere destruir a Mongul. Quiere matar a Mongul. Mongul hasta tiene miedo. En cierto momento es como que, ay, porque la regué. Pero saben que aún así Mongul es demasiado poderoso. Que es muy fuerte y podría derrotar a Superman. La Black Mercy es la respuesta, ¿no? Sí, o sea, podría derrotar a Superman si Superman no se pusiera las pilas. Que lo estaba haciendo. Sí, exacto. O sea, y la Black Mercy le da a Mongul lo que había tanto querido. Una ilusión en la cual... Sí mata a Superman y él gobierna en mundo bélico, ¿no? En World War. Sí. Y gobierna el universo. Todos se rinden a sus pies y se ponen un trono de cráneos o algo así. Así, exacto. De hecho, casi, prácticamente. Es eso. En el epílogo vemos que ya los tres superamigos más Robin. Sí, pues los sí, ni modo. Están como que, bueno, feliz cumpleaños, Cal. Diana lo que le traía de cumpleaños originalmente era una réplica de Kandor, que nos vamos a enterar, que ahí me voy enterando que Kandor había sido destruida aparentemente, pero no, Superman la salvó y la esconde así de, sí, aquí la tengo, gracias. Típico que hace uno cuando recibe un regalo de algo que ya tiene, así de, ay, dame un segundito, voy al baño y ya escondes lo demás. Sí. Típico. Y aquí Bats pues, le había traído flores a Superman. Pero unas flores pachonas, era una flor como genéticamente modificada, sí, que le recordaba una flor kryptoniana, etc. Me gustó que en la serie animada fuera Diana quien le llevó la flor. Y Bruce, en su crapulencia, porque el Bruce de la serie animada es así, pues de efectivo. Mira, a mí me gusta que Bruce le haya llevado flores, pero el que haya llevado efectivo, simplemente para efectos de comedia, me encanta. Sí, claro. Ya con eso de, oh Dios, qué bueno. La historia también se ha adaptado a otro medio y a otro personaje, a Supergirl. Ah, sí. En la reciente serie de televisión de Supergirl con Melissa Benoist, hubo un capítulo que fue eso, fue la Black Mercy. Ah. Y no recuerdo si el nombre fuera, pero era algo así como For the Girl Who Has Everything. Y efectivamente era eso, o sea, le daban una vista de cómo hubiera sido su vida si no hubiera explotado Krypton y cómo era su vida con Kandor y toda la onda. Que para ella yo creo que era así un poquito más canijo. Y para ella era todavía más canijo porque ella sí lo vivió. Sí, no, cara, de hecho en los cómics también, ¿no? Sí, cara tenía como 11 años, 10 años cuando Krypton explotó. Ella sí tiene recuerdos. Claro. Más como en el caso de Bats. Uh-huh. Ok, eso es interesante. En aquella ocasión, sí era la Black Mercy, si mal no recuerdo, pero quien la salva creo que es el marciano. Pues poderes psíquicos, sí, fenomenales y todo, claro. Entonces... Ya ha sido adaptada a dos medios, ¿eh? Y ahí te va mi declaración. Esta tiene todo para ser una gran película de Superman. De esta iteración incluso de Superman. Sí, de hecho. Dale un par de películas para que sean amiguitos todos allá en la Liga de la Justicia. Ándale, sí, ya. Cosa de paciencia. paciencia. Y Man of Steel 3, fácil, podría ser For the Man Who Has Everything, ¿eh? La verdad. Sí, lo podemos extender mucho si queremos. Sí, claro, podríamos. No hay problema. Es más, le das hasta, si quieres poner a Zack Snyder a trabajar, ponle los bonitos visuales de que pelee con Mongul. Uy, no. Ahí sí se luce. Se vuelve loco. Y la verdad es que le queda bien. Y le quedaría bien. Hay que decir. Dale un buen guionista para esta historia. Y puedes crear una tensión política muy buena con todo lo de Rao y todo eso en Krypton. Sí. Mientras tienes a Batman y a Wonder Woman también en tu película. ¡Profit! El profit. Sí, probablemente el que será el último tercio de la... No, el segundo tercio de la película, el segundo acto, podría ser el que ya sustenga la Black Mercy y el cómo sale de ella. Exacto. El último acto es la confrontación con Mongul. Profit. ¿A poco no? Yo creo que sería sí, una... Sería un poco extraño porque habría mucho... O sea, sí sería extraño, pero no me molestaría. Tendrías que meter cosas o quitar cosas. Por ejemplo, la Fortaleza de la Soledad, pues aquí no existe en esta realidad de Zack Snyder, creo. Existía creo. La nave esa, pero pues creo que ya se destruyó, ¿no? No, ahí seguía. Ah, ¿no? Pues está, te lo metes a la nave, punto. ¿No? Y como ya va a haber Parademons, Darkseid y todo, pues entonces se entiende que pues Mongul puede andar por ahí. Y le puedes dar un enemigo muy interesante a Superman contra el cual pelear. Solo no le rompas el cuello. Que digo, ya es, no me molesta tanto. Y puedes ponerle a Diana que sea quien le ponga la Black Mercy a Mongul o algo así. Sí, exacto. O que sea el mismo Bats y Diana se dé unos cuantos cats. Sí, ándale, sí. Hay mucha acción, da muchos shots para que Zack Snyder sea feliz. Y pues es una película muy intimista, son pocos personajes realmente. Sí. O sea, el elenco más grande que tendría sería en Krypton. Tendrías que tener a... Traías otra vez a Maximus Aurelius, a la actriz que interpretó a la mamá de Cal. Metes a Melissa Bueno esta que delata por ahí como Supergirl, ¿por qué no? No. Y metes unos elotas por ahí. Sí, mira, si uno de los ¿cómo decirlo? De las grandes críticas que hubo para Batman Love Superman fue que el cast era muy grande y que no se enfocaban en nadie y demás, pues podrían resolverlo con esto. Sí. Hacer esta vez un cast mucho más pequeño. Mucho más pequeño, sí, que sí, Batman y Wonder Woman quedarían un poquito relegados a segundo término. Se supone que es la película de Superman. Pero es la película de Superman. O sea, estaría muy bien. Así que, si algún día lo hacen, ya saben, lo escucharon aquí primero en el caso con Miquel. Así es, carnal. La siguiente historia. Échatela, porque sé que tienes algo de beef. Pues no realmente, con esta no tanto. Me da como que un poco igual. Okay. Pero tiene algunas ideas interesantes. La otra que tengo beef es la de Vigilante. Esa sí tengo beef, pero okay. Bueno. Esta se llama es la de Green Arrow, que fue un backup feature para unos números de Detective Comics, que lo escribió Alan Moore, evidentemente, y le dio el dibujo a Klaus Janson. Klaus Janson, que es el entintador de Dark Knight Returns, y el entintador del de cabecera de Frank Miller en su etapa de en Daredevil, por ejemplo. Y pocas veces había dibujado historias propias de él, ¿no? No tanto como entintador. Y le encargaron, así como de emergencia, a Alan Moore una historia corta que podía dividir en dos partes, en historias de 8 páginas en esos cómics. Y creó esta historia de Green Arrow que se llama Night Olympics, donde hace un poquito la analogía con los Juegos Olímpicos y los superhéroes. Pero se queda eso muy, muy vago. Realmente lo que vemos aquí es una historia de Green Arrow y de Black Canary, que están deteniendo el crimen en Star City, supongo. Supongo. Ajá. Y todo el guión, todo el diálogo de Moore, todas las cajas de texto hablan mucho como si fuera narrando las Olimpiadas. Y obviamente uno de los Juegos Olímpicos es tiro con arco. Ay, no le había captado de repente. Ok. En las primeras escenas vemos a Green Arrow deteniendo un crimen, o sea, un ladrón que se metió en una tienda a robar una televisión. Y de repente el ladrón se pone mal. Empieza a tener un ataque de histeria y se empieza a golpear la cabeza. Es decir, ¿qué espérate, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, ¿no? O sea, ¿estás bien? ¿Te ayudo? Ahora yo te ayudo. Ajá. Y ya después entendemos por qué. Y se me hace una idea muy interesante. Que los criminales empezaron a tener verdaderamente miedo y a sufrir estrés postraumático por enfrentarse a superhéroes. Es una idea que quedó ahí como una anécdota en esta historia, pero bien desarrollada puede dar para mucho, ¿eh? Yo confundí. Yo creí que con esa tenías... Yo ya estaba ya acá yo en pie de guerra de defenderla porque esa idea me gusta. No, gracias, no tengo beef. Perdón. Me parece muy buena. Eso sí, lo único que tengo un poco de beef es que esta Dina Lance, Black Canary va a detener también a otros ladrones, y se rinden sin hacer nada. Porque dicen, ah, perdón, no, tú eres una de esas superheroínas, nos vas a golpear. Y dice, perdónanos, Wonder Woman. Y se queda, ¿Wonder Woman? Que ahí es como que un poquito el punto de que para los muggles, sí, normalmente piensas en superheroínas, Wonder Woman. Y ahora más. Ah, bueno, sí, claro. Con justa razón. Y esta Black Canary se queda de, ok, pues ni dice nada, ¿no? Y eso es un poquito mi beef de, realmente, Alan Moore, y es muy de sus tiempos esta historia, como que protege mucho a la chica. O sea, como que... Sí, miren, él no escribía los mejores personajes femeninos, ¿eh? Sí, no. Y siempre todo acababa en rape. Sí. O sea, tenía su rape fest, ¿no? Pero... Sí, ese sí es un auténtico beef que siempre he tenido con él, ¿eh? Watchmen, sí. Rape. No, sí, claro. En V for Vendetta, hay rape. En ¿qué más? The Killing Joke. The Killing Joke, rape. Bueno, no sabemos. Se supone que se sí. Supone que no. Según dice que no. Pero sí, bueno, o sea, Prometea rape. O sea, pero violación no nada más tiene que ser sexual, ¿eh? Sí. Es abuso, ¿no? Abuso. Sí. Sí, es lo único que sí, como que digo, bueno. Y aquí realmente. Bueno, y otro, y un punto que otra vez que leí este punto, y ese diálogo sí me hace muchas. Como que, ¿no? Cringeworthy, ¿no? ¿Por qué los ladronzuelos estos que se rindieron ante Black Canary, o sea, se rindieron porque les iba a golpear pensando que era Wonder Woman? Diana no hace eso. No es la, o sea, si es mucho más débil que tú, no te va a golpear de gratis. ¿Mm? A lo mucho te zarandea ¿no? y te amarra con su lacito para que llegues tus verdades, pero santo remedio, Sí, como que no. Y después me puse a pensar, espérate, ¿cómo escribió Wonder Woman en el cómic pasado? Ok. Que era la Wonder Woman que estaba vigente. Sí. Tampoco es culpa de Moore en ese sentido. No, es lo que tenía en ese momento. Pero sí, no, es mi favorito. Sí, ¿no? Pero la idea de que criminales sufran, se pongan mal y sufran estrés postraumático por los superhéroes, me parece una idea muy interesante. Okay, está bien. Por otro lado, un Bill Punk se puso a aprender a tirar, claro, con arco. Le decimos Punk porque tiene un peinado de cresta, en fin. También. También. Y él le dispara, le dispara una flecha a Black Canary y la lastima. Se vuelve víctima. También no me encanta mucho eso. Okay. Y pues Oliver va a detener al Punk. Y viene un diálogo ahí interesante entre el Punk y él. Porque el Punk dice, pues es que es bien fácil matarlo. Son humanos. Mira, le pegué con una flecha y le dolió. Ahí está tirada. ¿Qué tienen de especiales? Y acto seguido, cuando lanza una flecha para darle a Green Arrow, ¿qué es lo que hace él? Con otra flecha la destruye. Dices, hay unas secuencias muy padres en las que pelean un tejado con él. Secuencias donde digo, no manches, ahorita va a venir Daredevil brincando. O sea, porque se parece mucho, sí, ¿no? Klaus Janson sí, aprendió. Oh, sí. Y hay unas secuencias en las cuales vemos como Oliver, pues, demuestra que es mejor, mucho mejor arquero que este principiante. Eso me gusta porque el mensaje es de, ok, hay superhumanos. Estos no son superhumanos. Son gente con habilidades. Gente que entrenó. Gente que es mejor que estos criminales en muchos sentidos. Es como reivindicar un poco el tema del vigilante, ¿no? De que, pues, no eres un superhumano, pero sí haces las cosas bien. Exacto. Me gusta esa parte, la verdad. Y se presta también, aquí hay un bonito gag en el cual nuevamente está el ladronzuelo este con su estrés postraumático y se le aparece Green Arrow de la nada. Sí, bien. Y se pone el palo otra vez, ¿no? Sí, cuando va a ver a Dina al hospital. Ajá. Ok. Sí, digo, bonita historia. Digo, tiene unas ideas ahí que... Con más tiempo hubiera podido desarrollar para otras cosas, ¿eh? Yo no me acordaba esto fíjate que yo no me acordaba de este cómic en particular, pero cuando lo volví a leer, lo del estrés postraumático, me hizo tan interesante. Sí, Honestamente, ¿por qué no tenemos de esto en alguna de las muchas series de Vigilantes de Netflix? Exacto, en la que venga, en Daredevil, en Punisher. Es más, la de Arrow, su Arrowverse, esas que tienen ahí. Esa historia adaptada para la Arrowverse estaría muy bien. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Quién sabe? No han leído esto. Ah, lo supongo. Pero sí, yo creí que era con el que tenías Viv, yo también ya venía acá. Digo, ahorita le voy a decir de cosas a mi hermano. Ah, no, ok. No, Viv tengo con otra que te vas a ver con cuatro. Okay. Pero bien por esta. Detalle curioso también, hay como una pequeña entrevista aquí con Klaus Janson. Y él dice, pues yo no era gran dibujante. Y Alan Moore escribió pensando en mí. Dije, ay, ¿a poco? O sea, sí, dice, hizo muchas historias con... fondos en negro, con porque con él tiene edificios, mucho, etcétera. Tiene porque es un entintador. Exacto. ¿A quién entintó? Aparte. A Frank Miller. Entonces, como que habla bien de Alan Moore en el sentido de que él es un escritor de cómics. Y escritor en general, pero como escritor de cómics, procura trabajar para las habilidades de su dibujante. Sí, esa, eso... Bien por él. No siempre nos enteramos. No, no, no siempre, sí. ¿Eh? Y luego en el cómic corporativo no siempre pasa. No, este, el cómic corporativo es, a ver, este, entrego mi guión. Y a ver quién dibuja, ¿no? Sí, sí, es cierto. O a lo mejor tú ya tienes la idea de, ay, voy a trabajar con Jamie McElvey. Ah, pues mira, vamos a escribir como para Jamie McElvey. Chin, ¿qué crees? No estuvo. Ah, va a ser Mark Bagley. Ah, bueno. Y a ver, y luego a veces por eso no quedan las cosas, ¿eh? Ah, ok. Y no es porque Mark Bagley sea malo o no, Jamie McElvey sea malo. Es muy bueno. Es porque no es, o sea... El equipo no jala, no es lo mismo, ¿no? Mm. O sea, no, porque yo escribo, yo dibujo, ya, por eso hacemos... Buena química. No. ¿Sí? Es un buen punto. ¿Sí? Eso sí, dice que le llegó, para esta historia de quién sabe cuántas paginitas, como de 8 páginas, le llegó así como 1 kilo de papel, ¿no? Pero, pero sí, que es famoso Alan Moore por eso, ¿no? ¿Eh? Se regodean. Sí, de hecho se regodean. Sí. A mí me encantaría leer todos sus... O sea, de por ejemplo, de este, a ver cómo describió todas las escenas, ¿no? He leído algunos extractos. Sí, de yo sus también. Dios, o sea. Son como 2-3 paneles y fuera de broma, son 5 o 6 páginas. ¿Eh? Oh, Dios. Yo imagino este Dave Gibbons cuando estaba con lo de Watchmen. En ese entonces, donde le tenían que llegar el guión por correo. Así, en FedEx. O sea, imagínate. A máquina. Imagínate, le llegaron acá sus paquetotes de. Ah, ok, llegó, no sé, este. Así de. Mira, ya entregó toda la miniserie. No, es el número 2. Voy al baño, voy a leerlo ahorita. Vengo. Sí, exacto. No me interrumpan. ¿No? Y después, adiós. Oh, Dios. Creo que es una de las mejores historias. Creo que es tu favorita de esta, ¿verdad? Pues está muy, muy arriba. Sí. Muy, muy arriba también. Esto es me encanta lo que hace Alan Moore con los Green Lantern. Porque el Green Lantern Corps es muy sencillo para él, porque él se hizo famoso por historias de 2000 AD y cosas así, todas raritas, con mundos raros, ciencia ficción chistosa. Sí. ¿Y qué tiene los Green Lantern Corps? Ciencia ficción chistosa, toda. Puedes, no hay concepto suficientemente loco que digas eso no queda dentro de los Green Lantern. Y se me hace increíble que aún con esas libertades la película de Green Lantern ha sido una basura. Sí. O sea, okay. Dios. ¿Y qué tenemos en este numerito, en esta mini historia que se llama Mogo 2 en Socialize, Mogo no socializa? Pues tenemos dos Green Lantern que no son los típicos. No es Hal Jordan. No es Hal Jordan, no está... Bueno, aquí no existía Kal Reiner. Estaba ¿cómo se llama? John Stewart. John Stewart ya estaba. Guy Gardner, ¿no? No, todavía no. O no era Green Lantern todavía. Ni eso, ¿eh? No existe todavía. Medio lo iban a sacar, no sé, pero bueno. No estaba Hal Jordan. Así, el, ni Alan Scott, que ese es de otra onda. Es otro asunto. Aquí los que tenemos es al Perico y a la chamaca. Al Perico, Toma Re y Aris. Por cierto, lo único que sí le agradezco a la película de Green Lantern es que cada que leo a Toma Re, ahora escucho a al actor de King's Speech, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Colin Firth. Sí. No es Colin Firth. Sí. No, el protagonista, el otro. Ah, el otro, sí, sí. Es cierto. Sí, sí, es la voz de Toma Re. Sí, es cierto. Y se oye muy bien. Así como Kilo Walker era En paz descanse. Paz descanse Michael Clardon. Y le quedaba muy bien. Oh, claro. Pero bueno. Y Aricia, que era la rookie. Que ya después nos enteramos que sí, rookie, la más chamaquita. Tenía 13 años de su raza. Que eran como 60, ¿no? Eran un resto. Sí. Eran cientos de años humanos. Claro, se veía como de 13 años, cosa que no le importó a Hal Jordan. Sí, ok. Fucking creepy. Sigue siendo creepy. Sí. Bastard. Pero bueno, el chiste es que está Aricia en la biblioteca de los Green Lantern con libros en papel, curiosamente. Sí, sí, sí. Hay cosas que no capto, en fin. Leyendo acerca de los Green Lantern, pues más... O sea, los más conocidos, ¿no? Sí. De que, oh, Hal Jordan es leyenda, es la onda. Cat Matui, por ejemplo, ¿no? Y Sinestro, ¿no? Pero que había otros que nunca había escuchado. Como Liz Lepon, que era... Es Liz Lepon que luego salió en Sinestro Core. Un día que hacer un review de eso. ¿Qué es Liz Lepon? Es un virus. Es un virus súper inteligente. Smallpox, ¿no? Sí, es un virus de... Viruela. Ajá. Súper inteligente. Sí. Que tenía su contraparte de los Sinestro Core. ¿Eh? Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Despotelis. Sí, sí, cierto. Y había otro Green Lantern que era una progresión matemática. Ah, era Drixidr. Progresión matemática abstracta. Que pues sí iba. Nunca lo veía. Siempre iba a las reuniones. Nunca lo veían. Son los guardianes, porque pues, se supone que eran bien chidos los pitufos, ¿no? Ah, muéranse. Y luego nos enteramos que los guardianes eran la basura del mundo, ¿no? Sí, aquí todavía los respetábamos. Y sí. Después decimos, no sé por qué los respetábamos. Sí, no. Y que había un Green Lantern como Mogo. Y Tomar le dice a Aricia, ah, Mogo, Mugo no socializa, él no viene. él no le entra, ¿no? Y para contarnos la historia de Mugo, Alan Moore nos presenta un nuevo personaje. ¡Volfunga! John Relenting. Ah, no manches, Volfunga es la onda. Volfunga es una especie como de puerco que salía en Battletoads. Así sí, igualito. Sí, de hecho, ¿eh? Es lo que siempre me ha recordado, los puercos de Battletoads. Hasta la nave, vela. Hasta la nave parece de Battletoads. ¿Y qué era lo que hacía Volfunga? Pues era un mercenario. Sí. Era un mercenario que se caracterizaba por por ser terco, obstinado y siempre cumplir su objetivo hasta que lo que necesitara hasta que lo lograra. El indetenible Volfunga. Y una de sus... De repente se le metió en la cabeza de... Hay un Green Lantern que dice que es muy poderoso y que nadie puede derrotar. ¡Mogo! Y Volfunga dice... Voy a derrotarlo. Volfunga, tengo que ir contra él. Y a través de una... Digamos que uno de los grandes problemas de encontrar a Mogo es que no sabían exactamente dónde estaba. Ni cómo era. Ni cómo era. Lo logra arrastrar hasta un planeta. Planetoide por ahí, un sistema solar chistoso. Y dice, bueno, ya estoy en el planeta donde dicen que está Mogo. Pero no tengo ni idea de quién es. Lo primero que hace Volfunga cuando sale al planeta, me encanta. Es agarra literalmente un megáfono y vocifera, a ver, Mogo, sal de aquí. Bien. Voy Volfunga, John Relenting, enfréntame. Si no, te doy dos opciones, ¿no? O sea, si sales ahorita a pelear, solamente te dejo en cuidados intensivos unos años. Pero si no, vas y a ver qué te hago, ¿no? Si te encuentro, te mato, ¿no? No sale nadie. ¡Hijo de su... Y luego como el panel silente así de... Estoy esperando, sí. Ah, sí, pues entonces voy por ti. ¿Quién ilustra el... Dave Gibbons. Dave Gibbons, ¿verdad? Sí. Qué, insisto, como nos de Gibbons. Porque sí, ese panel silente que es además de Volfunga esperando, es como uno se pondría si estuviera esperando, así cruza los brazos, así de a ver a qué horas. Y no, nadie sale, ah, pues Mogo, cobarde asqueroso, tú espérate, te voy a encontrar. Y empieza la búsqueda de Volfunga por Mogo. Años y años. En un planeta que era puro bosque y que decía, no, espérate, aquí no hay nadie. Pero tiene que haber alguien porque había unas... extensiones de tierra donde no había árboles y que estaban totalmente cortadas. O sea, él dice, aquí hay alguien que los está cortando. Ese es Mogo y me lo voy a tronar. Pasan años y dice, no, sigo sin encontrarlo. Y le da una última revisada a los mapas que por años y años se había ido trazando. Y de repente se le ocurre de, a ver, voy a poner todos mis mapas juntos para ver dónde no he estado. Pone los mapas juntos. Y Volfunga, el indetenible, se detuvo. Así de, ¿ah? Al demonio. Se espanta muchísimo. Suelta, entra en pánico, así. Agarra su nave y se larga. Y cuando voltea, por fin vio a Mogo. Encontró a Mogo. ¡Mogo es el planeta! ¡Wow! Y el planeta, estas extensiones de tierra sin árboles era para dar la forma del escudo de los Green Lantern. ¡Wow! Para eso. Y entonces Tomar le dice, y es por eso, Aricia, que Mogo no socializa. Si llegara aquí su campo gravitacional, destruiría agua. Dice, pero bueno, algún día te contaré de los grandes verdaderamente grandes. Y Aricia dice, Tomar, estás bromeando, ¿verdad? O sea, imagínate. Es algo que no se ha explotado todavía. Es lo que me encantaría. Tantas cosas que se pueden hacer con los Green Lantern. Sí. Son personajes de mis personajes favoritos, la verdad. Porque se prestan a todo esto. Mundos raros. Y aparte también, esta fue adaptada a animación. Sí. Y bastante bien adaptada, ¿eh? Sale Volfunga. Sale Volfunga y habla como me imaginé que hablaría Volfunga. Con ese de tono socarrón, pedante. Y es idéntica a la historia. Chulada de historia, ¿eh? Bueno. Una de las mejores historias de los Green Lantern Corps. Son 5 páginas. Y agarraron y crearon un personaje Mogo que fue muy querido a la fecha. O sea, yo sigo extrañando a Mogo. Sí, Mogo murió, ¿no? Mogo murió. Luego lo reconstruyeron, creo. ¿Lo reconstruyeron? Sí. Okay, ya, qué bueno. Ya está mejor de salud. Ah, qué bueno. Pero ¿te acuerdas que murió y de hecho destruyó John Stewart? John Stewart tuvo que matarlo, ¿verdad? Porque estaba volviendo un Black Lantern. Y de hecho Mogo le dijo, pues rápido antes de que... O sea, soy tan importante, truéname. Sí, fue feo. Sí, claro, y ponen al que había matado planetas a matarlo a él, ¿no? El ex militar. Sí. Es que no había de otro, o sea, era el que estaba ahí. Sí. A veces así es la vida, te toca lo feo revivirlo otra vez, No, y ya después le dieron conciencia a Mogo de que hablaba y todo. Sí, hablaba, evidentemente, sí, aquí sí. No lo hizo. Pero gran historia, ¿eh? Yo, o sea, fue una, apliquemos la continuidad retrospectiva, ¿no? Yo me imagino lo que Mogo debe haber estado pensando mientras Wolfunga andaba acá, después de ¡ah! ¡Ah, qué quédate, no hay bronca! Algún día te darás cuenta. Cosas que no salen. Yo nada más se reían así de ¿dónde estás, Mogo? Así de ¿le diré algo? No, mejor no. No, mejor no, que se te cuenta solito. No tengo tiempo, ¿no? Y la siguiente historia, carnal. La siguiente historia, pues es donde sí tengo beef. ¡Ah, esta era! Sí, no, okay. La otra, la de Night Olympics, está bien. Está pachona. Sus cositas, pero pasa. Sus cosillas, pero bien. Vigilante, en los números 17 y 18. Vigilante es un personaje tal cual es un vigilante. ¡Oh, no! Es un, no shit, ¿no? Es un justiciero, fuera de la ley, etcétera, ¿no? Esto se llama, esto se llama Father's Day. Y es una historia de abuso. Sorpresa. Donde hay un padre que sabe que estuvo en prisión, que quiere recuperar a su hija, la mamá no quiere que se acerque a su hija, mata a la hija, entra vigilante en acción. Muy estándar. O sea, y el beef es más que nada porque es Alan Moore. Esto si me lo hubiera escrito cualquier otra persona, dices, pues ok, va, o sea, chido por ti. Aquí lo que puedo rescatar de su historia es el uso de algunos recursos como pues la yuxtaposición de texto con las imágenes, o sea, no estás leyendo lo mismo que estás viendo, que la historia trabaja en varias capas, o sea, varios niveles de... El guión, por un lado está lo que están pensando los personajes, hay una un recurso que es el tomar una carta de un personaje y esa carta te va contando, te va narrando el número... pero en general, muy plana, creo que fue una historia hecha pues para cumplir, honestamente. No lo descarto. El artista es Jim Bakey, no lo conocía, pero hace un buen trabajo. Por ahí hay unas partes que está interesante destacar, sí. En las cuales usa un recurso que son fotografías en blanco y negro, y que se nota que utilizó tintas y tonos en acuarela, algo así, para dar un tono diferente a la impresión. Es un buen recurso y se nota, rompe bastante con la estética que tiene, que es los 80s, digamos, sucios en los barrios bajos, ¿no?, de Nueva York. Vigilante como tal, el personaje pues es Adrian Chase, es un fiscal de distrito que como tal pues se dedica también a combatir el crimen. Apareció en Arrow recientemente, nada más que le dieron un twist. Hay pequeño, gran spoiler, digo, no ves Arrow, pero bueno, lo hicieron que fuera Prometheus, el villano que pueda acabar con la Liga de la Justicia y no sé qué. Entonces, más o menos. Pero el punto que menos me late es que aparentemente no te queda muy claro si realmente el padre era un tipo desalmado o qué onda con su hija, que su hija, aunque el padre mató a su mamá y aparentemente mencionó una historia de abuso infantil y abuso sexual y no sé qué, la hija seguía con él y lo quería y lo amaba. Entonces está como que muy moralmente ambiguo en ese aspecto. Digo, no me espanta, pero no sé, no es mi tipo de historia que me encante leer. Tiene un final muy amargo. Siento que fue el tipo de cómic que era de ya vamos a ser más maduros y tenemos que hacer cosas más más creeps y más No, se fue después de Watchmen. Pues no, parecido como por la época. ¿Después de Dark Knight? Más o menos sí. Es normal. Entonces como que era de que vamos a ver que tenemos que ser bien edgy, bien oscuros. Ah, de esos ciclos que le da DC. Sí. Sí, entonces como que digo, tienes dos, tres recursos narrativos interesantes, pero pues no. Oye, eso sí, Vigilante como que es el tipo más genérico del mundo. Es como si yo de repente hiciera un personaje que le pusiera Superhero. Sí, de hecho, honestamente. Sí, sí, sí. O sea, fiscal de distrito que me ponga unas mallas locas y salgo a combatir el crimen que que el sistema no puede. Digo, también le pude poner a Daredevil y no había bronca, Sí, muchos dicen que es más bien como una versión más aterrizada de Batman. O sea, con menos presupuesto, ¿no? No, es Daredevil. Es Daredevil. Es Daredevil con Fusca o algo así. O Kikas, y esas vamos hasta el traje. Sí. Sí, por eso. O sea. No está mal. Mira, en manos de algún otro escritor hubiera dicho, ok, buena historia. O sea, como que. Hiciste lo que pudiste. Hiciste lo que pudiste bien, hijo, pero es Alan Moore. Da para más. Y a veces, como que dices, Al que sabes que puede hacer más cosas, pues más le exiges, ¿no? Entonces, y más porque aquí acabamos de tener una historia tan bonita como Mogo 2 en Socialized o For the Man Who Has, For the Man Who Has Everything. Oye, para términos editoriales, como que sí te rompe el tomo, ¿no? Muy cañón. Por completismo está aquí. Sí, claro. Pero, sí, no. Sí, como, pero es más otra cosa, ¿dónde lo pones, no? Al final no, al principio tampoco, entonces... Pues sí, Somewhere in the Middle, así como que, ah, mira, esto, y nos vamos a una historia más padre. O sea, como que, ah, mira, sí, olvidemos eso, ¿no? Y llegamos a una historia cortitita, una de mis historias cortas favoritas. Una de las historias cortas que curiosamente se llama Brief Lives, vidas cortas. Vidas breves, que son, ¿qué? ¿Cuatro páginas? ¿Cuatro? Una, dos, tres, cuatro páginas. Cuatro. Sí, y ya, eso es todo. Y es trata de la Liga de las Arañas. De Spider-Girl. Yo no las conocía. Y son arañas. Son arañas, esos sí. son arañas extraterrestres, conquistadoras de planetas y la fregada. Es, en especial en un planeta llamado Ojibtu. Y llegan a ese planeta a conquistarlo. Y encuentran que no está deshabitado. Había unos gigantes monolíticos o una cosa. Hagan de cuenta el Doctor Manhattan, pero en más trabado, ¿no? Ajá. Eran dos doctores Manhattan, igual de encuerados y azules. Ay. Y andaban ahí sentados. Nada más que. Las arañas cuando llega dicen, ah, son monolitos, son esculturas, no sé. Alguien las hizo. Alguien las hizo, aquí colonizamos. Ya estaban acá en su colonia, bien fregonas, cuando muchos años después, como 10 años después, dicen, oye, esas cosas están vivas. ¿Cómo que están vivas? Están parpadeando. Nada más que sus párpados, o sea, les toma 10 años un parpadeo, ¿eh? Porque viven en una zona de tiempo diferente. Muy diferente a las arañitas. Las arañas de, oye, espérate, si están vivos, tiene que ser conquistado por la Liga de las Arañas. Y se empecina, ¿no? Y ahí vamos a conquistar estas cosas. Bueno, lo primero es que, ¿cómo les hacemos saber? Que están siendo conquistados. No los pueden ver. Son demasiado, se mueven tan rápido que es como si no existieran. Y saber, entonces, si no nos pueden ver, nos van a sentir. Y están acá con sus armas, rayos láser y armas coloríficas, a ver si acá uno de los dedos del pie, a ver si ahorita les duele. No, o sea, no, esa arma tampoco, o sea, tiene el mismo problema, es tan rápido el efecto que no lo terminan por no sentirlo. Y se van desgastando, y esa colonia de arañas se va desgastando y desgastando, y lo que se me hace súper interesante es que van hacia la locura. Sí, porque se desesperan tanto, sobre todo el líder de ellos, ¿no? Que me encanta incluso el dibujante. Dibujante es este Kevin O'Neill, por cierto. Que Kevin O'Neill aquí me encanta que la araña la vemos cuando era más joven. Y cómo termina hasta siendo un cadáver, o sea, siendo polvo. Pero cómo se va degradando. O sea, cómo va dibujando el paso del tiempo de una especie alienígena. Buenísimo eso. Eso está bien. Y cómo estas arañas, sobre todo este libro de... Todo, ya mis amigos se han muerto. Hemos tratado de hacer todo para conquistar estas cosas y... No lo logramos y como que les dejo un mensaje al resto de su progenie, de su raza. De, pues, no lo logramos, ya estuvo, adiós. Y se vuela la cabeza. Ajá, y luego su cuerpo se deshace. Y cuentan que todas las estructuras se deshacen polvo. Así pasaron cientos de años. Y de repente vemos lo que estarían viendo de estas criaturas. Y simplemente es de, oye, mira, como que algo hizo puff por ahí. ¿Cómo que hizo puff? Ah, sí, no te preocupes por eso, la vida es demasiado corta. ¡Buenísima historia! Lo que... No sé, a mí me gusta sobreanalizar las cosas. ¿Por eso estamos aquí? Por eso tenemos un podcast. Por eso tenemos un programa, ¿saben? Imagínate lo que es ser una raza conquistadora y guerrera que no puedes conquistar algo. No tenían por qué. No te iban a notar. Tú ibas a tener tu vida normal. Podías colonizar el planeta ahí durante años, milenios, si quieres. Y nadie, no iba a pasar nada. No. Pero es el orgullo. ¿Cómo? Sí, siempre se me ha hecho. Esa historia siempre se me ha hecho muy curiosa por eso. De. Pues las arañas estaban bien, ¿no? O sea, la primera vez que la leí yo me quedé de. Pues estaban bien, ¿cuál era la bronca? Pues ahí dejaban a esos monos. Pero es que va más allá. Es esa sensación de no lograr algo. Es que, como no conocí bien a las arañas, imagínate si hubiera sido una situación. Si hubieran sido los Viltrumite de Invincible. Hubiera sido un desastre eso. Hubiera sido el acabose de su raza. Me puse a pensar en esos términos de haber. No son las arañas, ¿qué pasa? O sea, cambia el personaje por los Viltrumite, que sería más o menos lo mismo. Imagínate la desesperación y el deshonor de no haberlo conquistado a esa raza. Con razón te vuelas la cabeza. Claro. Bien hecho. Pachón dentro de lo que cabe, ¿no? Y luego hay otra historia corta también del sistema Vega, que es dibujada por Paris Collins. El sistema Vega. Y pues básicamente es Una historia medio de horror, medio Vieron este... Falla de comunicación. ¿Vieron Heavy Metal? Sí, es eso. Es esto. Sí, tal cual. Una raza que guerrera compuesta por hombres gato, más o menos. Más o menos, supongo. Todos ellos hombres. Y hay una antropóloga extraterrestre que pues como que le gustó uno de ellos y dijo, ah, pues de aquí soy. De aquí, ¿no?, soy. Y le propone pues tener sexo con él, pero él entiende una cosa muy diferente para su sistema de cómo se reproducen. Sí. O sea, la reproducción no es precisamente sexual en su caso. Y no acaba bien. No. No. Pero es muy heavy metal esta historia, ¿eh? Eso es lo que se puede traer uno heavy metal en 2000 AD, cosas sí, en las que Alan Moore había trabajado. Ah, sí. Sí, qué bueno. Luego viene una historia que es el DC Comics Presents número 85, que es una historia de Superman y Swamp Thing. Bastante bien. Esa yo no la leí. No la leíste esta, no. Buenísimo. La verdad es muy buena historia. La historia es dibujada por este Rick Beach, que es el de... Es el de Brad Pack, por cierto. Sí, pero aquí es el dibujante, así que... Dibuja bien. Dibuja bien. Y ya. Exactamente. Aquí en esta historia, y evidentemente, pues, tenía que traer algo de Swamp Thing. O sea, es el personaje que la verdad llevó al estrellato a Alan Moore. Más allá de Swamp, más allá de su Watchmen... Sí, porque Watchmen lo hizo ya cuando era... Ya cuando era Alan Moore, ¿no? Sí. Pero el que lo llevó a que todo el mundo lo conociera fue Swamp Thing. Y aquí es una historia en la cual vemos a Superman siendo Clark Kent. Y lo vemos en algo muy curioso. Va manejando. O sea, sí, la historia abre de una forma bien extraña. Va manejando, dice Superman, va manejando una carretera hacia Pueblo Quieto, ¿no? En el sur de Estados Unidos. Y lo ves que anda malito. Yo pensé que estaba borracho, ¿no? Porque lo dibujaba aquí. Parece que tuvo una muy mala noche, ¿no? No. ¿Qué podría poner borracho a Superman? Vino encantado de Satana. Ah, claro. Sí, Smallville. Eso pasó. Cuando querían copiar lo que estuviera de moda en Smallville. En Smallville les dio un tiempo que, oye, están de moda los vampiritos. Hagamos que Lana sea vampira. Está de moda ¿Lana fue vampira? O bruja, perdón, fue bruja. Lo mismo, sí. ¿Lana fue bruja? Sí, y fue una aquelarre. Todas las tres eran brujas. Okay. Luego estaba de moda el Kung Fu. Vamos a ver que Lana pelee con Kung Fu. Vamos a hacer Rápido y Furioso. Ahora vamos a tener carros en Metrópolis. ¿Qué? Te lo juro. Hubo también una historia de, oye, está de moda Zo. Ah, vamos a hacer que rapten a la mamá de Clark Kent y lo rapte y le pongan trampas. Ahora está de moda ¿qué pasó ayer? De Hangover. Ah, vamos a hacer que Superman se ponga una espantosa y vamos a recordar su historia, ¿no? ¿Y cómo se la pone? Con vino encantado de Satán. Tiene sentido. Sí. Lo que estuviera de moda estaba en Smallville, ¿eh? Sí. Documento histórico. Pero bueno, regresando. Volviendo a vemos que Superman está mal, está enfermo. Después, ¿qué le pasó? Y en retrospectiva nos cuentan de que asistió a una exhibición de ciencias y había una araña radio... Ah, no. Espérame, ese es del otro, ese es del otro. Es otro. Y había una roca inerte con... Musgo que pues venía del espacio exterior. Y lo presentaban como, no manches, es la prueba de que hay vida en el espacio. Ah, señor Superman está aquí, en la Tierra. No. O sea, sí, y la respuesta que da Alan Moore, porque pues, lo presentaba como algo genial, me gustó esa respuesta. Dice, bueno, sí, Superman está por ahí, pero no puedo pedirle a Superman que se ponga en la tabla de disección, ¿verdad? Es una buena oportunidad para estudiar la vida extraterrestre porque, pues, ¿qué me voy a esperar a que se muera Superman o me lo echo para ver qué onda con él, no? Si fueras Lex Luthor, eso harías, pero como no eres. Pero como no lo eres, pues, el musgo next best thing, ¿no? el siguiente mejor sujeto de prueba después de Superman es musgo. ¿Qué tal te sientes, Clark? Cállate, Bruce. Ok. Pero me gustó son tres dialoguitos donde... Efectivamente abordan ese punto. La vida extraterrestre ya en la Tierra es común. Está el detective marciano, está Superman, está Supergirl. Vez a la semana viene el Weirdo a entrar a echar la bronca. O sea que pues no, es normal. Pero el humano de a pie pues no tiene acceso a estudiar eso. Okay. Esos son los verdaderos descubrimientos que wow. Pero el problema es de dónde viene esta cosa. Es kryptoniana. Es musgo kryptoniano. ¿Y qué crees? Clark empieza a recordar por su supercerebro. Era la época en que tenía super todo. Pues que era un musgo que le llamaban ¿cómo le llamaban? The Blood Morrel o la Scarlet Jungle, la jungla escarlata. Mataba todo. Era altamente venenoso y creaba síntomas como ilusiones, pérdida de los poderes, poderes excesivos, fiebre, y vemos cómo va deteriorando su salud. La verdad es una historia bastante fea. Fea, o sea, porque vemos cómo Superman se pone mal. Y llega a una conclusión: me voy a morir. ¿Y sabes qué es lo que hace Superman? Irse a morir solo. Porque no quiere molestar a nadie. Eso sí lo haría Superman. O sea, porque dice: yo con mi ciencia kryptoniana no le doy. Ya valió. Ya valió. ¿Qué le voy a pedir a quién? ¿A Batman? Bueno, tal vez. Bueno, no. Pónganle científico. Que no es Batman. Bueno, no, sí es Batman, pero no. Podría haberle pedido ayuda a alguien más. Pero si él está seguro de que su ciencia kryptoniana no le da para salvarse de algo que su propio planeta le trajo para matarlo y no es Doomsday. Pues ya valió. Me voy a morir yo solo. Porque sé que si mis poderes salen de control, voy a matar gente. ¿Sí? No, nada que pelear ahí con Soda en la ciudad y la fregada, no. Así que dice: ¿a dónde me voy? Central City, no, ahí está Flash, ¿no? Coast City, no, está Green Lantern. Gotham, no, menos, ¿no? Y así, no, y así empieza, ¿no? Temisquira, no, menos, ¿no? Sí, de Gotham City, no, guácala. Uno está Batman y dos, y tres. Y tres, guácala, ¿no? Está depresivo ahí, no. Dice: pues me voy al sur, ahí no hay nadie. Me encanta su raciocinio de Moore. Ah, pues ahí no hay nada, ¿no? Bueno, pases el río Bravo acá, sí, no. No hay nada, no hay bronca. Sí, no. Ahí no hay superhéroes, ¿no? Y se va al sur a morir, como si fuera un ave que va a migrar ya para su sitio de descanso. ¡Está cañón, ¿no? Está cañón, está feo. Y llega, ¿y qué crees? Si había un super ser. Swamp Thing. Ah, claro. Alec Holland estaba por ahí. O la cosa que se crea Alec Holland. Ya después no quedó muy claro si es realmente él o no. Ok. Y Swamp Thing hace contacto con la con el musgo, y al ser un algo vegetal dice: pues no lo conozco, no sé qué es, ¿no? Y ve que es algo fuera de este mundo. Y cura a Superman. Cura a Superman, no sin antes de que Superman descendiera a la locura y se pusiera a destruir todo a su paso. Ok, con razón que dice Solo de morir. Exactamente, o sea, y vemos que Superman, como ya lo vimos contra Mongul, un Superman desatado es... ¡Ey, es aguas! Y Swamp Thing logra curarlo, logra absorber el... El musguito. El veneno, el musguito. Y Superman queda libre del de la infección y se lleva el musgo ya inactivo a la Fortaleza de la Soledad. No sabe quién lo salvó, pero Swamp Thing sí lo sabe. Que él salvó a Superman. ¡Ja! Okay, gran historia, buena, ¿no? Historia. Por cierto, algo que amé de esta historia y de todas las historias en las que escribe Alan Moore sobre Superman es que se ve que ama a Superman. Sí. Y lo conoce. Sí. Y escribe, o sea, aquí hablamos de un Superman que era el Superman precrisis, o sea, de grandes poderes, muy grandes poderes. Y la descripción que hace de sus poderes es de que puede escuchar el sonido de una molécula contra otra. O sea, de cómo sus celdas solares se reactivan. O sea, habla con tal precisión y tal amor al personaje, carnal. Que de veras, Alan Moore debió escribir a Superman mucho tiempo. ¿Y qué crees? Lo hizo. Se llama Supreme. Bueno, sí. Pero claro. Debió haber escrito a Superman. O sea, de veras que se ve que si hay alguien que... O sea, hay muchos escritores que han entendido muy bien a Superman. Pero alguien que de veras siente un gran amor por el personaje creo que es Alan Moore, ¿eh? Gran historia. Qué paquencito ver que alguien siquiera al subs. Sí. Lo trata con mucho respeto al amor de Superman, ¿eh? Sí. Y después tenemos a los Green Lantern Corps. Otras de las grandes obras del amor, ¿no? Que ahí se ve que los entendía, se ve que los quería, pero decía: no, se me hace que estos no están suficientemente raros, dénmelos a mí. Y sí que hizo cosas raras. En una historia igual cortita, de 8 páginas, en Tales of the Green Lantern Corps, una historia llamada Tigers. Rocket Awaker. Mira. Y no solamente les voy a dar de qué se trata la historia, sino que van mis teorías locas, pero bueno. Tigers es la historia que básicamente es el trasfondo de Siniestro Cold War y de Black Knight. Sí. Más de Siniestro Cold War. Sí. Es una historia de Davin Sur, el Green Lantern del sector 2814, que no es Hal Jordan, era el anterior. Y del cómo se murió y el por qué se murió. Por necio. Por miedo. Por miedoso. ¿Qué es ¿Qué es lo que en un Green Lantern no debe de hacer? Tener miedo. ¿Y qué es lo que hizo este? Le dio mello. Sí. Ahí les va, ¿por qué? Todos sabemos cómo se murió Vin Sur, ¿no? Chocó y... Por alguna razón... Venía en una nave. Venía en una nave. Un Green Lantern con un anillo de poder acá, súper genial, y que puede cruzar el cosmos con él. No. Venía en una nave. Y se estrelló en la Tierra. Y de ahí se murió. Dices: oye, pero pues ¿No tienes un anillo superpoderoso, bla, bla, bla, bla, bla, que hubiera prevenido eso? Ah, sí, pero aquí está el porqué. En una de esas iba Vinsur, volando con su anillo por el cosmos normal, cuando se encuentra un planeta chistoso, Ismault. Un planeta muerto, un planeta demoníaco. Demoníaco. Verdaderamente. Es como el infierno. Los dibujos que hace Kevin O'Neill aquí dices, dude, ¿qué onda? Sí, o sea, fíjate que la primera vez que leí esto, yo ni vi quién era el dibujante. Ya hasta después vi, o sea, hace muchos años, que era Kevin O'Neill. Y dije, ¿esto lo hizo Kevin O'Neill? Y la descripción del armor, o sea, de que seres que habían caído a tal grado de perversión que sus formas estaban corruptas. Que, ah, no manches, o sea. ¿Vieron Event Horizon? Este es el infierno. Esto es exactamente, No vean en Vivo Horizon, por cierto. No. ¡Meler! Pero, bueno, esto es el infierno, básicamente el infierno. Y había una familia perdida ahí. Sí, Avin Sur va a ese planeta porque una familia se estrelló en ese planeta y pues, ¿qué crees? Eres el Green Lantern, el sector, y pues te toca ir. Y va. Él obviamente tiene un su anillo, pues, ven que sus anillos también son como supercomputadoras. O sea, no son... ¿Por qué te estrellas, Avin Sur? En fin. Y el anillo le va diciendo la historia del planeta, que era uno de esos planetas primitivos y renegados que fueron de los primeros en los que los guardianes... En persona fueron a aplacar, a calmar y de ahí en adelante poner en paz el universo. Y que desde ese entonces, desde hace, en otras palabras, un restísimo de milenios, ha estado como que en cuarentena, podríamos decir. Podríamos decir que lo pusieron bajo vigilancia. Más bien bajo vigilancia. Sí, exactamente. Y sus seres los tienen ahí como... Atrapados. Son y, prisioneros, ¿sí? Básicamente. Uh-huh. Es una prisión. Y está horrible. Y está feo con ganas. Y en el momento en el que Avin Sur llega acá al planeta, llega a la superficie, pues varias cosas que están ahí atrapadas, tanto en el suelo como en las paredes, en ruinas de lo que era una civilización, empiezan a hablarle, empiezan como que a tratar de metérsele en la cabeza, ¿no? De, sácame, ayúdame, yo te ayudo, yo te digo dónde están las cosas. ¿Quieres mujeres, hombres? Acá hacemos negocio. Puede ser presidente de Estados Unidos, ¿quieres? Con la lana. Puedes derrotar a los guardianes si quieres. Y Avin Sur, ¿cómo es? Era un buen Green Lantern. No, están locos, ¿no? Hasta que se encuentra con uno. Uno en particular. Quill. Quill. Que es una cosa fea, con ganas. Quill, miembro de los Five Inversions, ¿no? Five Inversions. ¿Cómo describir a Quill? Miren. No sé. La persona está como crucificado. Sí. Ya desde allí la imagen es como un Jesús grotesco. Es grotesco Jesús, grotesco vagina Jesús, o sea, está... Bastante. Sí. Y está crucificado con como alfileres gigantes con el logo de los Green Lantern Corps. Sí, está empalado con unas como estacas, con el escudo de los Green Lantern. O sea, los malditos guardianes se dieron todavía el lujo de ponerle su logo, ¿no? No, nada más no lo mataron. Para empezar, ¿habrán podido? Tal vez no. ¿Y si no pudieron, no que eran todopoderosos? Huh. O sea, bueno, no solamente no lo mataron, sino que lo dejan ahí torturando. Y aparte un recordatorio de quién te lo hizo, O sea, aparte, ¿no, hombre? No, bonitos son enanas, ¿no? Shits, esos, bueno. Quill se encuentra con Avin Sur y un Green Lantern, quién lo diría tantos años después. Que estás aquí, ¿qué quieres, no? Y Avin Sur le dice, vengo por una familia, bla, bla, bla, bla, buscar sobrevivientes. Pero veo que todos tus cuates, los que están aquí, sirven para absolutamente nada, así que ya me voy. Y Quill dice, no, espérate, no te vayas. Hagamos algo. Hazme tres preguntas. Las que quieras. Y yo te respondo. Y son sin costo. Y Avin Sur es de, exacto, y Avin Sur es de, ok, pero ¿qué me va a costar? ¿Nada? ¿Cómo que nada? No te va a costar nada. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el asunto? No, pues, ¿qué puedes perder? Mira, te estoy dando algo gratis. No me tienes que pagar, no me tienes que liberar, no tienes que hacer nada. Es más, si quieres, una vez que yo te dé mis respuestas, puedes no hacerles caso, ¿eh? Puedes pensar que todo lo que te digo son patrañas y seguir con tu vida. Sin broncas, ¿cómo ves? Bueno. Avin Sur dijo, va. Y lo primero que le pregunta, ¿dónde está esa familia? Ah, ok, mira, está como a no sé cuántas distancias de acá, es una nave, nada más quedan sobrevivientes, un niño, apúrale. Y Avin Sur dice, ok, antes de seguir haciéndote las preguntas locas, déjame ver si es cierto lo que dices. Va en la dirección en la que le indica Quill, cuenta precisamente la nave, y en efecto nada más había un sobreviviente, un niño. ¿Sí? Estaba muy, muy enfermo, muy mal herido, Pero bueno, tiene un anillo superpoderoso y fregón, lo va cuidando. Y entonces le gana la curiosidad al buen Binsur. Y le hace una siguiente pregunta. Y porque incluso Quill dice, ya ves, como si estoy diciendo la verdad. Que eso es un buen punto. Aquí bien manejado en el guión, porque es la forma de demostrar que lo que le dice es cierto. ¿Eh? Dice, mira, ok. Entonces Binsur le dice, ok, va. Pero seguimos con eso de que no te vaya a pagar. No, no, no, pagues. Nada, nada. Ok. A Binsur le dice, ¿cómo me voy a morir? Dice, ah, fácil, mira. En el momento en el que más lo necesites, tu condenado anillo superpoderoso te va a fallar. Se va a acabar el poder, no va a servir y te vas a morir. Pero no te preocupes. Bueno, eso fuera ya de más allá de tu muerte, no te preocupes. Tu sucesor va a ser el Green Lantern más famoso en la historia, el que va... Va a ser la super fregonería. Va a utilizar su propio título. Sí, él sí va a tener un título en DC. Estamos hablando de Hal Jordan, por supuesto. Eso sí, va a tener una muy mala película, pero... Sí, va a tener una muy mala película, un par de años raros. De repente va a estar muerto, después no. Después va a ser el espíritu de la venganza, después no. Está loco, güey. Pero tú tranquilo. Y a mí surge de, pues bueno, así como que... Sí, digo, más o menos se la esperaba, ¿no? Considerando que soy un Green Lantern, pues me iba a morir medio violentamente, ¿no? Sí, no. Y le dice, ok, la última pregunta. ¿Cuál es la mayor amenaza que podemos esperar los Green Lantern? ¡Ah! La catástrofe final. Blackest Night. Exactamente. Que le explica que en muchos años después, todos los enemigos de los Green Lantern, que son un resto... Se van a unir. Se van a unir y van a lanzar un ataque final... contra Oa, donde incluso los Five Inversion van a participar. Le habla acerca de los hijos del White Love. Ajá. Le habla de los Weaponeros de Quart. Los armeros de Quart. Los armeros de Quart. De Ranks, la ciudad viviente. Ranks, la ciudad viviente. Y le habla también de la profecía de que el Green Lantern definitivo, el último que quedará en pie, es un Daxamita, Sodam Yat, que iba a pelear y morir contra los hijos del White Love. Decide. Y Abyssur se queda de... No te creo, nada creo, estás loco. Ya me voy. Vete. No. No me creas. No me crees. No tienes que pagarme nada. Ya me escuchaste, me entretuviste. Adiós, bye. Y Abyssur se va con el niño, cumple su misión. Y vemos los Five Inversions que. A los otros cuatro. Uno de ellos, una hermana de Quill, le pregunta: oye, ¿ya mataste al Green Lantern? Y Quill le dice: sí, ya lo maté. Solo que él no lo sabe. Solo que le va a tomar un par de décadas enterarse. Y después, Abin está platicando con el anillo de... ¿En algún momento puedes quedarte sin energía y fallarme? Sí. Técnicamente es posible. Dice, bueno, entonces cuando haga viajes largos, mejor no usar el anillo. Voy a usar una nave espacial. Una nave espacial. Bueno. Ok. Incluso ya alguna vez que le dices al anillo, le dice también a su anillito... Bueno, hablando de recargarte, bueno, pues como que ya te hace falta, ¿no? Dice, sí, no, Abinsur, apenas me recargaste hace 2 horas. Ay, ¿en serio es eso? Se empezó a sembrar la duda. ¡Wow! El epílogo es lo que todos ya sabemos. En cierto momento, Abinsur iba acá en su navecita. Que él decidió usar. Decidió no usar el anillo y no lo recargó. Y no checó la atmósfera del planeta que estaba atravesando. Que era una atmósfera amarilla, de luz amarilla. ¿Y qué crees? No le iba a servir el anillo. Y terminó estrellándose y muriéndose. La profecía fue cumplida. Y ahí entramos acá en las teorías locas de la rata. Eso no fue una profecía, fue una profecía autocumplida. Sí, él mismo se lo hizo. Nada de lo que los Five Inversions... Honestamente, esto de la noche final y lo demás... Supongo que se sabían algunas cosas. Y es la parte que me gusta de Moore, que no sabes si no. El asunto de Sodam Yat y demás. Pero qué tan difícil era decir, algún momento los enemigos de los Green Lantern se van a agarrar y se van a echar todos contra ellos. Era muy obvio. Pero después te dan específicos. Sodam Yat cayendo en combate contra los chilenos de White Love y demás. Dices, ah. Y después sí se muere Abinsur. Pero dices, se murió por su tontería. Porque los Five Inversions, Quill en este caso, ocupó la única arma que sí es efectiva contra un Green Lantern. El miedo. El miedo. Lo único que hizo fue meterle miedo, dudas de sí mismo. Y acuérdense que ¿qué es lo que activa un anillo de poder del Green Lantern? La fuerza de voluntad. Si dudas, no funciona. Así que fue una forma elegante y genial de vengarse de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Guardianes del Universo, perdón. Ese es el otro. Ese es el otro. Sí. Gran historia, ¿eh? Sí, cortita y todo, y siempre te deja con las dudas de, rayos. Y es cierto, Avin Sur cavó su propia tumba, por el miedo. Fue su bronca, ¿eh? Los Five Inversions no tuvieron nada que ver. Y de esa historieta chiquita se sacó toda una saga. ¿Quién lo diría, no? Y sí, Ranks, la ciudad viviente, fue peleó contra Mogo, ¿te acuerdas? Peleó contra Mogo y después fue destruida. De hecho, sí. Los Children of the White lo iban a destruir. Ah, de hecho, lo mencionó. Iban a destruir a Mogo, ¿no? De hecho, menciona Quill que el último en caer no iba a ser, bueno, no iba a ser Sudan Yat, sino Mogo. El último en caer. Y esa fue la parte por la que Jon Stewart tuvo que tronarse Mogo antes. Ajá. Ay. No, sí, está feo el asunto. Sí. Gran historia esa, ¿eh? Me salto esta porque quiero que sea la última. Sí. Porque sí, es la mejor. Esa sí, te voy a ceder el honor. Esa sí, humor me. Sí, honestamente sí. Después viene una historia de Secret Origins de Phantom Stranger. La leí y no me acuerdo de qué va. Básicamente, Phantom Stranger era un ángel. Sí, de eso sí me acuerdo. Y aparece aquí, básicamente es... me gusta porque ahí vuelve a utilizar ese recurso Alan Moore, que me encanta cómo lo hace porque lo hace muy bien, que es la simetría. Eso lo ocupó mucho en Watchmen, lo ocupó en varias historias también de 2000 AD, etc. Y aquí vemos la simetría entre una historia que ocurrió en tiempos bíblicos, que es un ángel que solo le dicen brother, no sabemos cómo se llama, que tuvo una decisión. O aliarse con los ángeles caídos, con Satán, con Lucifer, con Asmodeus, con todos ellos, contra Dios, o pelear del lado de Miguel y sus arcángeles. ¿Por qué? Porque había un ángel que se llamaba Etrigan. Y ese ángel, Etrigan, las rimas, ¿no? Sí, ese ángel le dijo, nuestro señor está a punto de hacer su plan de poblar este mundo con Homo sapiens, con esas criaturas que hizo del barro. Y creemos que no es justo. Y te proponemos unirte a nosotros. Y él siempre estuvo en duda. Así de no, sí, no. Y nos presentan eso de lado como espiritual del asunto. Cuando en el presente vemos al Phantom Stranger recorriendo las calles de la ciudad. Y vemos que hay una propuesta similar para un tipo de unirse a una especie como de pandilla que operaba en los bajos mundos, como en los subterráneos, es de unirse al infierno. Entonces hay un paralelismo interesante entre el cielo y el infierno aquí en esta historia. Básicamente lo que nos cuentan es que, pues sí, Phantom Stranger era un ángel que por no decidirse, y una vez que ocurrió la batalla entre Dios y sus ángeles, y Satán y sus ángeles, él quedó en medio de la batalla, y por quedarse en medio, cuando decidió ir a visitar a sus hermanos caídos, lo rechazaron. Dicen, oye, tú no tuviste el valor de estar con nosotros. Llégale. Y no solo eso. No eres lo suficientemente bueno para estar en el cielo, ni suficientemente malo para estar con nosotros. Así que... Llégale. Le cortan las alas de una manera brutal. Y el Phantom Stranger lo dejan como un ser que está en medio de dos mundos. En medio de dos realidades. Por eso es que es inmortal. Por eso es que es así. Y es una historia de origen bastante pachona. El dibujo tiene dos, tres fallitas. De repente se veía un poco lazy en algunas cosas. Pero en general, una historia bastante entretenida del origen del Phantom Stranger. Que recientemente se reveló que no era... Bueno, le dieron un retcon ahí. Que es Judas. Judas Iscariote. No está mal. No está tan mal, pero ok. Pero pues sí, ese fue el planteamiento original. Me dio gusto ver por ahí a Etrigan antes de ser un demonio, ¿no? Un demonio de rimas. Que recordemos, Etrigan apareció en Sandman, ¿te acuerdas? Sí. Ahí con Morphy y toda la onda, ¿no? Sí, su guía rápidamente por el infierno. Sí, mucho de lo que construyó Neil Gaiman en Sandman, en los primeros números sobre todo, estaba muy basado en la continuidad de DC, en este un infierno que creó Alan Moore, por ejemplo. ¿Por qué habrá sido? Ya ves que ni se llevan bien, ¿no? Bueno. Así es esa historia, carnal. Pachona. Pachona, o sea, curiosa. Luego está otra que es... Les digo, es un muy buen chiste, ¿no? Pero... Es un chiste. Curiosamente es un chiste. Y es muy bueno. Se llama In Blackest Night. ¿De qué va, carnal? Venga, eso es que me encanta. Pues es que en los rincones del universo, los Green Lanterns, se pueden encontrar las cosas más raras que jamás se pueden haber imaginado. Y uno de esos rincones se encuentran a todo un sistema solar sin estrellas, sin luz. O sea, no es un sistema solar. Un sistema totalmente vacío de luz. Hay seres, pero está oscuro. Ajá. Black Snack. Entonces. Mandan a Cadma Tui. La historia comienza con Cadma dando un reporte acá a los pitufos. De oye, Green Lantern, Cadma Tui. Te mandamos al sector este. Es sector chistoso. A las profundidades obsidiana. Ay, Obsidian Darkness. Obsidian Darkness, en fin. dices que si encontraste a un agente. Pero sí, no hay un Green Lantern. Le dejaste un anillo, pero dices que no hay Green Lantern. O sea, ¿cómo? A ver. Y tenemos poca paciencia aunque somos inmortales. Tenemos algo que hacer. Creo que ya empezó el príncipe del rap o algo así. Tenemos algo que hacer como regarla. ir a equivocarnos más. Y Cadma Tui le dice, miren, se trata de esto. Iba yo acá por el Obsidian Darkness. Y acá con mi anillito, pues, me daba cuenta de que si no alumbraba yo, no veía nada. Era un mundo completo de perpetua oscuridad. Y pensé que estaba deshabitado. Pero después, con también las funcionalidades del anillo, el anillo me dice, no, espérate, si hay gente por aquí, hay seres conscientes. Las cosas están muy separados uno de otro, es cosa de que los vayas a buscar, ¿no? Y Cadma Tui se encuentra con por fin encuentra uno de ellos. Una forma de vida basada en silicón. Lo cual tiene mucho sentido, porque si no dije, pues, ¿cómo la hizo para sobrevivir al frío espantoso que debe haber? Claro, no es carbono. No, pues no, silicón. Ah, ok. Bien. Entonces Cadma dice, ah, por fin encontré. Y Cadma dice, y encontré a este ser sentado en una roca. Parecía como meditando. Dice, parece un sapito blanco chistoso, si no. Parece como un renacuajo. Algo así. Y sí, estaba acá en una roca y parecía como meditabundo, ¿no? Y Cadma se acerca lo más tranquilamente posible, sin ruido, para no asustarlo y demás. Y cuando por fin está allá enfrente de él, le dice, hola. Cosa esta se asusta y grita y dice, no, me va a comer y demás. Y Cadma dice, claro, no me vio llegar porque no tiene ojos. Y no los necesita, vive en la Obsidian Darkness. Pero si escucha, y como yo venía volando con el anillo sin hacer ruido, pues jamás me iba a sentir. Por eso se asustó. Ya una vez que pasa el susto inicial, dice, oye, no te preocupes, perdón por el sustote. Activa su anillo para que tenga la traducción automática. Exactamente. Sí. Normal. Dice, mira, yo soy de las cosas que no podemos traducir. ¿Así de las qué? Las que. Somos una especie de cuerpo de paz. Nos llevamos las cosas que no podemos traducir. No, a ver, espérame, el anillo no está jalando. Dame un segundito. Mira, dos, tres trancas acá el anillo de. No, pues. Es que. Pues claro que no está pudiendo traducir porque no sabes ni qué es el. No sabes ni qué es el color. No, ni la luz. Ni la luz. Ni las cosas que emiten luz. Así que, pues, ¿no? O sea, el concepto de Green Lantern, linterna verde, ¿no? Les es totalmente ajeno, no hay color. Ah, por cierto, una de esas, según... este ser se llama... Rotlop Fan. Según Rotlop Fan, pues, así, a través de tocando la cara de Cadma, dice, oh, por Dios, estás espantosa, tan bonita voz y estás re fea, ¿no? Ajá, sí. Ok. Cada quien. Cada quien, es estándares de cada uno. Y entonces Cadma dice, pero a ver, si el anillo me guió hasta esta persona... que tiene las capacidades para ser un Green Lantern, pues te tengo que dar un anillo y una asignación y demás, pero ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico ni a qué vengo, no? ¿Y de qué somos, no? Dice, bueno, somos un cuerpo de paz, pues, o sea, sí, pero nos llamamos los intraducibles porque somos los intraducibles, puta, ¿no? O sea, y dice, bueno, a ver, con el juramento, ahí te va. ¿El juramento? ¿No? El juramento. En intraducible, ningún mal se escapará de mi intraducible. Oh, Dios. La pobre Cadma hasta se pone a llorar de, no, ya, olvídalo, ya valió. Y el pobre de Rotlofan así de, pues mira, tranquila. Perdón que no te entienda. Suena que de veras dices la verdad. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué suena que dices la verdad? ¡Sonar! A ver. Y le pone, esto pues no es muy protocolario, pero ten este anillito. Ok, le da un anillo así de gratis, ¿eh? Ajá. Ok. Imagínate, tienen campanas aquí. Sí, claro. Emiten sonido. Campanas. Ok, imagínate que tienes una campana en la mano. Y aparece una campana y Rotlop Fan es de ¡no manches! Y ese ruidito. Y dice, yo tengo una campanita, ¿no? Dice, ok. Ah, y cuando emite el sonido, o sea, obviamente, pues, en vez de convertir la fuerza de voluntad en luz... La convierte en sonido, en ondas sonoras. Sólidas. Sólidas, exacto. O sea, ni la luz es sólida ni el sonido es sólido. No, así no. Que el anillo, pues, ok, funciona para eso, ¿no? Bastante versátil el anillo. Entonces, pues viene el asunto de, pues, darle una, bueno, ya él tiene una campana. Tiene una campana, sí. En lugar de la linterna. Le dice, la idea del verde es el color que sea como de la voluntad y que sea algo que te haga sentir bien. Dice, ¿qué sonido te hace sentir bien? ¿O qué les gusta? Ah, pues el sonido, el F-sharp, que es como el si sostenido, mi sostenido. No lo sé. En inglés es F-sharp. Y dice, ok, entonces dale esa entonación a tu campana. Y es lo que presiona el sonido que genera. Dice, ok, ya vamos progresando. Bueno, ahora hay que darte un traje. Le das un traje en vez del loguito, bueno, el símbolo del anillito. Tiene una campana. Tiene una campanita. Parece el de Snapchat. Más o menos. Y también hay que darle un juramento. Que no tenga nada que ver con luz ni color. Y el juramento... Está padre el mendigo juramento. El juramento de los Green Lantern, ¿cómo es? In brightest day... In blackest night... No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might... Beware my power. Green Lantern's light. Ah, qué bonito suena. Ahora. El de los F-Sharp Bell. El de los F-Sharp... El único light. ¿Cómo le podíamos hacer? In loudest din or hush profound... My ears catch evil's lightest sound. Let those who toll our evil's knell... Beware my power. The F-Sharp Bell. Que sería algo así como... En el sonido más más fuerte o en el susurro más tranquilo o más quedito, a mis oídos no se le escapará el sonido de la maldad. Aquellos que veneren a la maldad tengan témanle a mi poder. El sonido de la campana F sharp, ¿no? Digo, denme chance y los traduzco bonito para sí, que claro. Rime, ¿no? Pero algo así. Y Kat me dice, yo una vez que leo el reporte de los pitufos y dice. Una cosa que no pensé que fuera necesario decirle es la debilidad con el amarillo. No lo iba a necesitar. No hay nada amarillo ahí, no hay color. O tal vez sí. Pero no habría un sonido contrario al F-sharp. Seguramente. El que esté exactamente en el lado opuesto de la escala. Sí. Tendría que haber. Podría haber un siniestro core malito de estos, ¿no? De hecho, no lo hubo y es lo que siempre... Ese es el gran... Come on, Jones. Sí, ese siempre fue mi gran problema con Siniestro Core War. Hubiera estado el F-Sharp Bell que se metiera ahí en la bronca y un contrario, ¿no? Sí. En fin. No sé, un silbato amarillo, ¿no? ¿Por qué no? Y así lo resolvió. Genial, me encanta esta historia, me encanta cómo está construida. Y ya le da acá su reporte a los pitubos y los pitubos. Ok, no te preocupes, vamos a considerar el caso y vamos a procurar no mantener en la oscuridad tanto tiempo a tu pupilo, ¿no? Y a Kazma todo el resto del día se quedó de, oye, los pitubos hicieron una broma como que, Liu. Gran final, ¿eh? Por cierto, bonito detalle de trivia. El Rotlop Fan, el F-Sharp Bell, apareció en la película de Green Lantern. Sí, se aparece. Aparece por ahí con todo y su campanita. Y con toda la campanita. Todo, ¿sí? ¿Por qué no estuvo en la Siniestro Core War? Tenía que haber estado. Me hubiera encantado ver eso. Buenísimo. Querían hacer algo acá. Porque ya sabemos cómo es Geoff Johns, de que según él el sufrimiento es igual al desarrollo de personajes, ¿no? Pero bueno. Querían desarrollo de personajes estilo Geoff Johns para Rotlop Fan, que preguntara por Katma, que ya estaba muerta. Ah, sí. Eso hubiera estado muy bueno, ¿eh? Yo sé, amigo, no hay que ser mala onda. Le dieron otro. Dijeron, pero ahora tú vas a ser. Tú fuiste un pupilo, ahora a ti te toca. Ser un maestro. Ser, ¿no?, un maestro. ¿Querían darle algo, un desarrollo a esta historia? Me hubiera encantado algo así. ¡Guau! ¡Genial historia! Sí, son pachonas los Green Lantern cuando quieren. Y me encanta cómo los manejaba Alan Moore, ¿eh? Sí. Raros, con ganas. Después viene una historia de Batman. Es... Y de Batman y de Clayface 2. Exacto. O sea, no es el Clayface barroso normalmente. Sí, no. Como ese lo estaba loco y es corrosivo. Sí, exacto. Que apareció también en ¿cómo se llama esta historia? La Cruzada del Murciélago. Uh-huh. ¿Te acuerdas que Azrael peleó con él? Y bueno, fue un rollo ahí, ¿no? Pues la historia está bien. Es Batman. O sea... Pelea contra un loquito que cree que los maniquíes están vivos. Está enamorado de un maniquí. Y todo te lo cuentan como si fuera la ruptura amorosa de él con su maniquí, ¿no? Está interesante la historia, bien contadita. Pues sí. Pero no nos detendremos mucho en ella. Pero hasta ahí, no está tan... Tiene dos, tres momentos interesantes, pero hasta ahí, ¿no? Honestamente, es una historia de Batman. Es muy estándar, o sea, es Batman va a resolver un caso. Se enfrenta a un loquito con poderes raros y Batman... De veras que se nota que Alan Moore, si le hubieran dado a escoger, ¿escribes Batman o Superman? Superman. Sí, yo creo que sí. Porque la otra historia que viene de Batman aquí ya es de sobra conocida. Es de Killing Joke, ya sabemos. De Killing Joke ya se la saben, ya gracias. Pero vamos a cerrar con la que debió haber cerrado este tomo. Sí. Cerró con Killing Joke porque es quizá la historia más famosa de Alan Moore del universo DC. Y según es la peor. Y él, según él, es la que menos le gusta. Es según el mismo Alan Moore, sí. Nosotros no decimos eso. Digo, ya la conocen. Digo, si a esas alturas no se la saben la de Killing Joke y no la conocen. Y toda la temática que ha habido alrededor. No se preocupen, no se les vamos a decir, no les vamos a spoiler nada. Vayan y búsquenla. O busquen hacer la película animada, nada más vírquense la primera parte. Porque Iu. Sí. Aunque eso sí, me hubiera gustado más, ¿sabes qué? Como un tipo de motion comic leído por este Kevin Conroy y Mark Hamill, porque qué bonito trabajo ahí, ¿eh? Eso sí. Eso era lo bonito de esa película, ¿eh? Que era la voz de... Era Kevin Conroy y Mark Hamill. Sí, el mejor Joker y el mejor Batman. Sí. Pero al final nos detengamos más en esa. Y nos vamos a lo bonito. Como dices tú, y dices bien, carnal, cómo debió haber cerrado este tono. Que mira, también entiendo que abriste con Superman y cierras con Batman, ¿no? Ah, lindo, lindo, lindo. Sí, sí, sí, pero cerramos con Superman. Mejor. Sí. Cerramos con la historia definitiva de Superman. Una de las más conocidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es qué sucedió con el Hombre del Mañana. Esta historia sale por varias razones. Venía ya en camino el reboot de John Byrne. O sea, el Superman Man of Steel, que es posterior a la Crisis en las Tierras Infinitas. De hecho, esta historia se publicó en México. Se publicó ¿cierto? Por Editorial Vid. ¿Cierto? Terminando Crisis en las Tierras Infinitas. No exactamente en esa época, sino en los 90s. Como tal, y lo cuentan aquí, la idea fue de Julius Schwartz, que era el editor de los títulos de Superman en aquel tiempo. El legendario Julius Schwartz. El que, por cierto, si quieren saber por qué él es importante, él es el que le dio la esa sensación de continuidad y de universo cohesivo a todo eso. Básicamente sí. Entre él y Carmen Infantino... Ándale, exacto. Sí. Estaba omitiendo a Carmen Infantino. En paz descanse. ¿Los dos? Ya, los dos. Sí. Y él dice, bueno, ya se va a acabar lo mío. Viene algo nuevo. Me gustaría darle un cierre a estas historias. Y Alan Moore le dijo, oye... Pues hagamos que la historia sea como si de verdad fuera... Si ya DC se acabó el asunto, vamos a cerrar el changarro y vamos a hacer la última historia de Superman. No lo es, pero vamos a hacer de cuenta que es. Es una historia imaginaria. Pero todas lo son. Claro, todas lo son. Y dice Alan Moore, yo lo voy a hacer. Y para dibujarla, trajeron a dos artistas. A George Pérez, que acaba de dibujar Crisis en las Tierras Infinitas. Yo no sé cómo le alcanzó la muñeca al pobre hombre, ¿eh? Oh, Dios mío, de veras que... George, saludos. O sea, por esto es bien buena onda. Sí, George, es muy buena persona. Yo no sé cómo dices tú, no sé cómo pudo hacerlo, Y seguir dibujando Teen Titans. Sí, yo me hubiera tomado un año sabático o algo así. Digo, dibujó esta y invitó también a Kurt Swan. Kurt Swan, el legendario Kurt Swan, que para los que crecieron leyendo, yo creo que los cómics de Novaro, por decirte algo, pues todo lo que fueron los 60s, 70s. Desde los 50s quizá, la imagen de Superman que ruleaba, la imagen que todo mundo tenía en la cabeza, era el Superman de Kurt Swan. Cierto. Entonces, fue como muy, muy adecuado. Honestamente, si esas vamos, sigue siendo, Pues sí, la verdad. Entre él y el de John Byrne, ¿no? O el de José Luis García López. Ándale. ¿No? Sin nada de, o sea, no tengo nada en contra de que le hayan quitado los calzones y demás, pero vamos. Pero qué man. Sí, es ese Superman, ¿no? Así que fue un momento poético de decir, ok, vamos a cerrar el changarro con el editor que fue el que nos llevó a hacer todo este rollo, con el dibujante clásico de Superman en ese momento, y con este rapaz que se llama Alan Moore, ¿no? O sea, que apenas era como que, Alan Moore, ¿no? Ok. Está super. Bien. Entonces, crea esta historia en dos partes, en Superman número 423 y en Action Comics 520 y algo. ¿No 520 y algo. ¿Sí? Y básicamente la historia es, sí, la última historia de Superman. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todo abre en los años 90, en el futuro. The future. El futuro lejano. Sí. En 1997, por cierto. Oh, Dios. Donde cuando Scanner ya había ganado. Y sí, claro, sí, exacto. Sí, por supuesto. Había una película de Spawn en el cine. Uy, con razón con Skynet. Oye, son 20 años de la película de Spawn. Desgraciadamente. Santo Dios. Bueno. La historia abre en un parque donde hay una estatua de Superman. No está haciendo una pose rara como si estuviera, no sé, picándose los ojos o algo. ¿Quién sabe qué pose estaba haciendo ahí en esa película? Pero bueno. No, es la clásica pose de Superman así con... Los sacando pecho, a la cadera, ¿sabes? Y todo, ¿no? Y abre con una introducción acerca de pues que es la última historia de Superman. Dice, es una historia imaginaria, pero no todas lo son. Me encanta eso. Y vemos que un reportero, vestido como pues se vestirían en el futuro... Adiós. ¡Oh, Dios! Oh, me encanta el futuro de los que pensaban en los 80s, ¿eh? The future is very weird. Un reportero que va a visitar a Lois Lane. Ah, perdón, Lois Elliot. Porque Lois Lane se casó. Sí, exacto. Y la fue a entrevistar acerca de una historia que pasó 10 años antes. La última historia de Superman, la muerte de Superman. Y dice Lois, ok, le da una entrevista y le empieza a contar qué fue lo que pasó. Lo que sucedió es que Superman había estado fuera en algún lado, siendo Superman. Regresa a Metrópolis y ¡hay bronca! Alguien se puso loco. Y alguien se puso loco de destruir cosas y a matar gente. Algo impensable en los cómics de Superman de aquel tiempo. Sí, no es Miracle Man, ¿eh? No. Casi. Casi, casi. Ese alguien es Bizarro. Y el Superman Bizarro se puso a destruir la ciudad, a matar seres humanos por una lógica que se le metió en la cabeza. Bizarro es el contrario imperfecto de Superman. Superman no mata, yo mataré. Yo mato. Dice, pero para ser el verdadero contrario de Superman tengo que hacer algo. Superman está vivo, yo tengo que morir. ¡Y se suicida! Usa la kriptonita azul, que es la kriptonita que curaría a Superman. Y que mata a Bizarro. Y se muere. Sí. Y Superman se queda de, ¿what the fuck? O sea, Bizarro, o sea, esto fue raro incluso para Bizarro, ¿no? Eso sí, la forma en la que habla Bizarro, ¿eh? Ah, sí, Bizarro... Bizarro escrito por Alan Moore. Hello, Superman, hello. ¿No? Ok, Alan Moore. Honestamente, ¿sabes quién sabe escribir bien a Bizarro y se le entiende? Jeff Loeb. Ah, sí. Jeff Loeb sí escribía muy bien a Bizarro. En serio, ¿eh? Se entendía, incluso lo lograbas entender. Pero el que lo escribía lo más raro es Alan Moore y Grant Morrison, ¿eh? Ah, sí, Grant tiene problemas. ¿Te acuerdas cuando era Cibarro, no? ¡Oh, Dios mío! Eso del Bizarro... El Bizarro de los Bizarros. El Bizarro de los Bizarros. Cibarro. Sí, santo Dios. Ah, pero sí, aquí Bizarro, después de cometer atrocidades y después de volverse Kid Miracle Man, básicamente... Se suicida, así de... ¡Oh, Dios! Algo extraño estaba pasando. Lo siguiente que pasó es la muerte de Clark Kent. Figurativamente hablando. Clark Kent estaba a punto de salir al aire porque en ese tiempo ya no era reportero, era presentador de noticias. Ah, ok. Con razón algo no me sonaba. Ok. Sí, pues ya creció, ya no. Sí, ya no era. Sí, no, ya no tiene a que ver, ir a cubrir este. A ver, Villa Chica, ve y cubre los deportes y después cubre sociales, pues no haces ninguna, ¿no? ¿Te acuerdas? Con razón estás ahí de nada más de redactor. Estaba ahí de camper, ¿no? Así de, pues, no, fui a cubrir algo del murciélago de Gotham. ¡No! Te dije deportes, ¿no? Ah, pero ¿y quién es ese? O sea, y pregunto ¿quién es el billonario más conocido en la historia de Estados Unidos, ¿no? Así, sí, nos gusta patear el caballo. En fin. Back to the whatever happened to the man of tomorrow. Se me olvidó ese punto. Me encanta el nombre que le dio Alan Moore a la historia. Porque habla del mañana. The man of tomorrow. Como siempre le decían a Superman también. La maravilla de Metrópolis, el hombre de acero, el último hijo de Krypton, Tyrus, ¿no? El sultán del Bat. Ah, no, es el sultán. No, qué pasó. Está bien. Bueno, back to the story. Superman estaba por entrar al aire y recibe dos paquetes. Y en un paquete venía juguetes. ¿Juguetes de Superman? Y esos juguetitos empezaron a destruir todo. ¿Eh? Con rayos láser. ¿Eh? Y se le fueron encima a Clark. Y le destruyen la ropa y... ¡Ay, mira, Superman! ¡Oh, Dios! Nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Todos sabían, pero así como que... ¡Oh, nunca, oh qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Oh, Dios! ¡Shocking! ¿Podemos dejar de fingir ya? No, cama, ya se demostró, ya lo hemos contado varias veces. Ya demostró ese Henry Cavill que es perfectamente posible, ¿no? Sí. ¡Dios! Sí le salió. Me siento mal como especie. Sí, yo quiero que Henry Cavill abajo del letrero así de... ¡Alguien! Oigan, doy autógrafos, me tomo selfies el día de hoy, Así es, ¿no? ¿Nada? ¿No? Ah, okay, yo voy por un café, ¿no? Y que me van a cobrar, sí. Porque nadie sabe que soy Superman. Ah. Ok. En fin. Y le dicen, ¿pero qué creen? Señor Superman, Clark o como se llame, hay otro paquete. Y es un paquete bien mórbido. Sí, está. Es Pete Ross. Es Pete Ross. El cadáver de Pete Ross. Su amigo de la infancia. Que aquí Pete Ross es rubio y blanco, perdón. Sí, así no, era originalmente. ¿No? Originalmente, sí. Después lo conocimos como negro y pachón. Sí, y después se metió a las drogas. ¿Eh? Acabó mal. ¿El actor? Sí. Sam Jones se llamaba. Sam, sí, Jones, Sam Jones III. Acabó muy mal. No sé si murió, pero acabó muy mal, se metió a drogas y hubo una bronca. Ay, pobre cuate. Sí, no. Muy mal rollo, ¿eh? En fin, aquí pues, también es como que, no manches, o sea, ¿esto cómo pasaron los cómics de Superman? Me mandan un cadáver. Yo, en el momento en el que vi juguetes y cadáveres dije, ah, ya sé quién es. Toyman. Toyman y The Prankster, ¿no? Y Superman se pone loco, o sea, los va a detener, pero el daño ya está hecho. Ya todo el mundo sabe que Clark Kent es Superman. Y eso no es todo, las cosas empiezan a juntar todavía peor. Lex Luthor va a buscar a Brainiac. Lo que quedaba de Brainiac. Y Brainiac se une con él, a la mala. ¿Se acuerdan de esa historia de hecho, como en Justice League, No, Unlimited, ¿no? No, sí, el Unlimited, sí. La segunda temporada. Sí, más o menos. Toma control de él de una manera muy creepy. Sí. Que por cierto, es el Brainiac que me gusta, el que aparece... Calaverita. Sí, no el verde. No, el verde no me gusta. El Mingle despiadado en verde. No me gusta. Mientras tanto, más cosas pasaban en Metrópolis. Metalo, que se replica y crea varios metalos, destruyen el edificio del planeta. Superman los detiene, porque es Superman. Claro. Pero se da cuenta de una cosa, no está a salvo. Y cada vez sus villanos están siendo más agresivos y más malditos, entonces tiene que hacer algo. Y decide llevarse a todos sus amigos, a su elenco de apoyo, básicamente, a la Fortaleza de la Soledad, para cuidarlos ahí. Se lleva a Perry y a su esposa, que entiendo que estaban divorciando, a Lana Lang, a Jimmy Olsen y a Lois Lane. Al garete con Metrópolis, ¿no? Pero pues yo me llevo a ellos, ¿no? Ok. Dicen que Krypto regresó. Se había ido a dar una vuelta por el espacio, yo creo que fue correteando un meteorito o algo así. Ya después se le olvidó. Y regresó su perrito. Mientras tanto, Brainiac reclutó al hombre de Kryptonita. El hombre de Kryptonita. Esa fue la primera vez que supe de él, ¿eh? ¿Sí? Yo jamás en la vida lo había escuchado hasta que leíste esto y dije, ¡ay! Claro, ese sí sería un buen enemigo para Superman. Lo recluta para que vaya a atacarlo y decir, ya sé dónde está Superman, en la Fortaleza de la Soledad. Vamos por él. Superman resguarda a todos en la fortaleza y recibe una visita inesperada. Este visita de la Legión de Superhéroes. Y le vienen a dar como que sus saludos y sus respetos porque dicen que pues se acerca su batalla más importante. Y entre la Legión venía Supergirl, una Supergirl más joven. Y a la cual pues no le dicen que la Supergirl de su realidad estaba muerta. Y sí, es la Supergirl que murió en... Ah, ¿en Crisis? En Crisis. Ah, ok. Murió es Crisis de las Tierras Infinitas, no que tiene una crisis y muriera, o sea. Sí, no. Ni que fuera México, ¿no? Es la Supergirl que murió a manos del Anti-Monitor, ¿no? Entonces, pues no le dicen de que, oye, pero pues, ¿cómo es que puedo estar aquí si mi contraparte está aquí? Ah, no, estaba de viaje en el tiempo. Sí, tú no te preocupes. Y la Legión llegó para darle un regalo a Superman. Una curiosa estatuilla que tenía en la mano algo. Parecía que traía una charola. Bolsada, sí, ¿no? Exacto, con una charolita. Un bowl, ¿no? O sea, de esas que destapan ahí cuando la comida. Ajá, exacto. Bueno, no, pues gracias, ¿no? Y ya se largan. Se larga la Legión de Superhéroes. Gracias por su críptico y raro regalo. Ajá. Y Superman se queda en la Fortaleza de la Soledad, acompañado de Krypto, llorando. Sí, eso sí es lo que dices. De esto se va a poner feo. La Legión ya vino a decirme que pues ya valió. Ya fue. Y ellos vienen del futuro, ya se la saben. Honestamente, qué poderoso dibujo es este, ¿eh? Ver a Superman desesperado por no poder proteger a sus amigos. Wow. Y acompañado de su perro. Su, o sea, perrito. El segundo número, que es el Action Comics 583. Llevamos por el 1000. ¿Quién lo diría? Este sí dibujado prácticamente en su totalidad por Kurt Swan. No te preocupes, yo también me trabo muy seguido. Vemos la portada y es todo el elenco de Superman y algunos superhéroes por ahí diciéndole, adiós Superman, te vamos a extrañar. Y Superman se va con una mirada como de tristeza. Sí, no está feliz. No. Dice, ah, caray. Vemos que la entrevista que les están haciendo a Lois continúa. Y llega su esposo. Jordi Elliot. Elliot. Jor. D. Elliot. Ok. Bastante obvio. Ya después, o sea, el problema es que lo leí como que no le caché y dije, ah, ok, ya entendí. ¿Sale? Sí, se los utilizas, pero bueno. Y era un tipo normal, así de, ah, pues mucho gusto. Oye, no tiene problemas que le pregunte a su esposa, pues, de su exnovio. No, no hay bronca, nada. Ah, Superman, overrated, ¿no? O sea, ese cuate que... Ni, ¿no? Tan, o sea, super, ni tan super. Dice, ¿no? Lois, yo no sé. Lo que cuentan es que Superman, preparándose para el asedio, porque ya venía la bronca, destruye la llave gigantesca esa que abre la fortaleza de la soledad para que nadie entre, ¿no? Sí, después la reemplazó con una chiquita que pesaba un resto. Ah, sí. Ah, qué gran historia. De verdad. Y llega, y se arma la bronca. Llega Brainiac en su navezota, llega con el cuerpo de luto. Llega Brainiac en su nave toda... De calaca, ¿no? De calaca pulpo, me encanta, de veras. Y llega, qué bonito diseño. Es tan ominoso y tan, sí, extraño. ¿Por qué luego se ocupaban? ¿Te acuerdas que después volvieron a hacer Ming el Despiadado en Verde? Ah, yo sí. No sé por qué. Sí, no, Ming el Despiadado en Verde, güey. Cuando quería ser gobernante de Warworld, ¿no? Ah, exacto. Pero bueno. Llega la legión de supervillanos, que ni sabía que existía, ¿eh? Y son sus contrapartes, ¿no? En lugar de Lightning Lad, Lightning Lord, ¿no? También esta... ¿cómo se llama? Bueno, en vez de Saturn Girl es... Saturn Woman. Saturn Woman, exacto. O sea, y así, ¿no? Y le dice que, bueno, pues vienen a echar la mano, ¿no? Dice que ya que pues, aquí va a perder Superman, pues venimos a ayudar. Y dice, seguramente van a venir sus amigos de Superman a ayudarlo. Así que hay que prevenirse. Y Brainiac pone un campo de fuerza, impenetrable. Y el día siguiente vemos que empieza la batalla. Superman quiere ir a pelear contra ellos, pues enfrenta al hombre de Kryptonita, pero se aleja. Krypto también iba con él. Y se aleja también. Llega... Es que está... ¿Cómo me daré esa estación? Bueno, sí, ay, es que... Digo, era lo que había, ¿no? Pero cuentan que pues llegaron los demás superhéroes a tratar de ayudar. Él fue el Capitán Marvel. No, Shazam, Capitán Marvel. No vale gorro. Superwoman, Wonder Woman... un ridículo hombre en calzones que no me acuerdo cómo se llama. Bartok, creo que se llamaba, algo así. Llegan Batman y Robin a darle de palos al campo de fuerza. Es lo más estúpido que he visto en mucho tiempo. Se ve muy gracioso y está bonito. Así de, Bruce, ¿neta? Cállate, Diana. Estoy ayudando, sí. No, no, o sea, tu acá baticerebro y demás, ¿es lo que se te ocurre? Sí. Es un bat de especial. Es a bat. Because I'm Batman. En serio, busquen el número, o por lo menos busquen ese panel. Hijo, de veras, yo te lo voy a decir, la primera vez que lo leí se me hizo... Porque no, mira, ni siquiera le está pegando, le quiere picar con un palo. Mira, yo no voy a mentir, a mí se me hizo súper épico cuando la primera vez que lo leí. Ya después dije, no, siempre no es tan épico, ¿eh? Aparte el Robin pegándole y en calzones, ¿no? Y sí, el Batman, o sea, ni siquiera le quiere pegar, como que le quiere encajar, y dice, Bruce, you're not helping. I am the Night. En serio se ve mal, pero bueno. En fin. Tiene ahí unos momentos interesantes con Perry, donde dice, oye, pues, ¿qué onda con tu esposa? O sea, ¿no? Todavía preocupándose por el Superman resto. Siempre, preocupándose por los demás. O sea, todavía de que está en el asedio, de que se va a morir, y le pregunta a Perry, oye, ¿cómo vas? Está cañón. Y Superman se le queda viendo la estatuita, la carga para todos lados. Y algo que se me hizo bien curioso es que durante este número carga la mendiga estatua por todas partes. Nunca como, es de gratis. Como un... Un ominoso recordatorio de que me voy a morir. O sea, pues sí, hijo. Pero sus amigos no quieren quedarse sin hacer nada. Lana y Jimmy dicen, bueno, vamos a tratar de hacer algo. Y como en las historias locas de Superman que pasaban en los años 60 y 70, pues dijeron, alguna vez tuvimos poderes, vamos a recuperarlos y ayudar. Lana se pone su traje de Superwoman y se baña en una como un baño químico que le da superpoderes. Y Jimmy pues toma el suero de Elastic Lad. Pudo haber sido el Chico Tortuga. Si alguien está pensando, oye, esto no se parece demasiado a All Star Superman de Grant Morrison. Ah, sí, sí, es totalmente, sí, a propósito. Básicamente, sí. Y viene una confesión bien dura de Superman. Ah, sí. Que le dice a Perry que realmente a quien siempre ha amado es a Lois. O sea, cuando era joven, cuando era Superboy y estaba en Smallville, él amaba a Lana. Pero que el amor de su vida ha sido Lois Lane. Y exacto, se lo dice cuando esta Lana adquiere superpoderes, entre ellos super oído. Y aún así, Lana Lang decide, voy a ayudar. Para que vean la calidad, ¿eh? La calidad humana de Lana. No, hombre. Manches, ¿eh? Sí, eso es feo. Intentan hacer algo. Lana se enfrenta al hombre de Kryptonita, que pues a ella no le hace nada. Total. Y parecía como que iban ganando, pero no. Todo era parte del plan. En algún momento Luthor como que medio recobra conciencia y dice, Lana, mátame. Bueno. Y lo mata, le rompe el cuello. Otro gran no en una historia de Superman. Sí, exacto. Después, la legión de supervillanos ataca a Lana, le quita los poderes y la queman viva. Termina chefiembre. Llega también Jimmy a tratar de ayudar, lo mata el cadáver de Luthor ahora controlado por Brainiac. De una forma, o sea, la forma en que ponen el cadáver reanimado, dude, sí da miedo eso. Sí, porque es con el cuello roto. Come on. Mientras tanto, los superhéroes allá afuera están de inútiles, están ahí de camping. Llega Green Arrow, no les va a ayudar mucho. Llega Hawkman, el tapón de la bañera, tampoco les va a ayudar mucho. Sí, mucho metal lente y la no sirves. El marciano, pues, que no. O sea, ¿por qué no se hizo acá? ¿No se puede desfasar por abajo o algo? No. Brainiac decía, es que es un campo bien... Bien ozón, ¿no? Pero hay una razón por la cual no podían. Ahorita lo vamos a ver. No está al azar, eso también me encanta. El ataque continúa a la fortaleza. El hombre de Kryptonita entra a la fortaleza y quien lo enfrenta es Krypto. ¿Y cómo me duele esa escena a mí? Ah, es que sí es feita. Porque Krypto, perro leal, perro fiel a Kal-El, lo mata. Mata al hombre de Kryptonita, lo muerde hasta matarlo. ¿Pero qué creen? Pero como es de Kryptonita, se muere. Se muere Krypto. Manches. Sí, sí, o sea, yo dije, no, por favor. Y lo peor es que Superman lo escuchó su aullido de muerte a lo lejos. Y no podía ayudar. Y cuando se dio cuenta de, todo esto, estaba escapando junto con Lois. Y ve a la legión de supervillanos y le dice, te vamos a matar igual que matamos a tu novia. ¿A Lana? ¿Mataste a Lana? Uf. ¿Y qué crees? Que Superman se vuelve a descontrolar, Sí, otra vez vemos... lo que es capaz. Si Superman pierde el control... Aguas. Es de que esa parte, a pesar de... Mira, no es que le vaya a echar tierra a Calcomi, ni mucho menos. No. Pero es un, es un recurrente en las historias de Moore con Superman. Es una advertencia también, ¿no? O sea, es que por ese lado, o sea... Fíjense cómo le estoy dando pases gratis y a lo mejor no debería, pero bueno. Sí se me hace muy repetitivo el que utilice el recurso de Superman se pone loco. Que lo vemos hasta en videojuegos hoy día, ¿no? Hacen Injustice. Pero bueno, uno en ese entonces era mucho más novedoso. Ah, sí, claro. Hablamos de hace 23, casi 30 años. Casi 30 años. En ese entonces realmente era algo más novedoso. No, de hecho son 30 años. Más. 87, 97. Sí, pero más todavía con otras historias. Ah, sí, ¿no? Claro, más de 30 años. Más de 30 años. Sí. En ese entonces era mucho más novedoso. Es algo que ha permeado como para darle algo de profundidad, todavía más al personaje de Superman. Uh-huh. O sea, de cómo puedes hacer una historia interesante de Superman. Bueno, simplemente que pierda el control. Y miren, sí, ¿cómo decirlo? Es como Stephen King. De repente te ponen las mismas cosas una y otra vez. Pero si las hace bien, ¿cómo le dices que no? Sí, exacto. Las historias pueden ser todas en main si quieres. Sí, pero si son entretenidas, pues, ¿qué le dices? Aquí es lo mismo, la verdad. Le dices pase gratis. Sí, ok, es lo mismo. Pero lo hace bien, pues ¿qué le digo? Y en diferentes momentos, Y en diferentes tonos. Eso sí. La de Swamp Thing es porque estaba muriéndose, estaba enfermo y no estaba en control de sí mismo. En la otra era la rabia por lo que le hizo Mongul de quitarle ese mundo. Y aquí es como que ya lo último que le queda. Sí. O sea, es distinto. En ciertos puntos es distinto. ¿Y qué crees? La legión se acobarda y dice, oye, espérate, sí me quemó. Ándele, menso. O sea, sí. Siempre no está tan bonito, ¿verdad? Y ya después de que ellos huyen, va a enfrentar a la cosa Brainiac Luthor. Y no hace nada. La cosa esa se muere. Sí. Porque como Luthor estaba muerto, dice, no, tiene rigor mortis y... ya no me sirve de nada. Se le desprende el casco y aún así quiere arrastrándose a ver pues con sus patitas de calaca. A ver si mataba a Superman. No. No. Dice, pero no puede ser. La profecía decía que... O sea, lo que decían los de la Legión de Superhéroes de que enfrentabas a un peor enemigo. Seguro soy yo. No. Pues no. Y todo parece como que pues ya acabó el asunto, ¿no? Pero el campo de fuerza seguía ahí. Aunque ya habían destruido el generador. Exacto. Que no, que Brainiac lo había puesto. O sea, caray. Algo está muy raro aquí. Aparece el verdadero último enemigo. Mr. Mix Speedle. Es el que se me hizo así de... ¡Ah! Ok. Y cuando lo ven dice... Lois hace el remark de... Oye, es ese monito, pero ya no se ve chistoso. Sí, ahora se ve más bien como Alexander de Large. Más o menos, Pero ya en viejo. Y lo que hace Alan Moore aquí es... ¡Genial! lo que dice es que es un ser de la quinta dimensión, que es inmortal, que es superpoderoso, y dice, cuenta un poco su historia. Los primeros 2000 años de mi vida no hice nada, me la pasé siendo inerte. Me aburrí de eso y quise ser bueno. Fui un dios, fui una criatura de de bondad. Ayudé a la gente, me aburrí de eso. Después, 2000 años me dediqué a ser travieso. Pero me aburrí de eso, ahora seré maligno. Tal vez después pase 2000 años siendo penitente y arrepintiéndome, pero ahorita voy a ser maligno. Dice, ¿y qué? ¿Creías que un ser de la quinta dimensión se veía como un duende ridículo con un sombrero de derby? Y muestra su forma, es Final Form, ¿no? Exactamente. Muestra una cosa extraña, que la forma en que lo describe es de que dolía a los ojos verlo, porque era una cosa que la mente no podía controlar, ¿no? Me encanta eso, o sea, el enemigo era el menos pensado, ¿eh? Y el más lógico después de todo. Es un ser mágico, es un ser extraño. Que realmente nunca derrotan, engañan para que se largue. Exacto, jamás lo habían derrotado. Eso sí, imagínate la página de Alan Moore escribiendo esto. Que le mandó a Corson. Ahora dibújame una cosa que duela ver. ¿Qué? Como digas. No había nacido Rob Liefeld, yo creo, porque se hubieran puesto sus dibujos de él, ¿no? Dolía verlos. No, ya había nacido, pero no era Y si dibujaba bien aquel tiempo, pues era un chavito, dale chance. Pues ya cumplió 50 ahorita, ¿eh? Así que ya tenía 20 en ese entonces. Antes ya dibujaba feo. Ah, no, tenía 10 apenas. Entonces podía dibujar feo a todos. Ya, exacto. Sí. Sigue dibujando igual. Bueno, pues. De regreso a la historia, Superman dice, Lois, huye, yo aquí lo detengo. Pero pues, ¿cómo lo puedes detener? O sea, es magia, ¿no? Te hace daño. Y Lois es quien le da la clave, pero mira la estatua, mira lo que tiene la estatua en la mano. Y dice, ¡ah! Le cayó el 20. Sí, no es una estatuita... Ya gratis, ya ¿no? Gratis. Bueno, sí la dieron gratis, pero... ¿no? ¿Qué era, carnal? ¿Se acuerdan cómo resolvemos todos los asuntos de Superman cuando es cosa de mandar a alguien a la goma? Mandando a la gente a la goma, alias la zona fantasma. Es el reflectorcito ese. Exactamente. Solo que pues en chiquito parece que es una tapita de cosita. Y Superman usa el proyector de la zona fantasma para mandar a Mr. Mixpril para allá, pero se acobarda él. Pronuncia su nombre al revés. Y se larga. Y se larga. Pero ¿qué pasa? Que exactamente cuando activa el proyector de la zona fantasma y él se quiere largar, su cuerpo queda atrapado en dos dimensiones. Esencialmente lo mató. Sí. Y Superman dice, nadie debe matar. Superman no mata. Déjame leértelo otra vez. Dice, nadie tiene el derecho de matar, ni Mr. Mixpirl, ni tú, ni Superman. Especialmente no Superman. Déjame leértelo otra vez. Especialmente no Superman. ¿Ok? ¿Ya quedó claro? Gracias. En defensa de esa horrible escena y esa horrible película, se me hace un buen origen de por qué Superman no mata. Nunca, o sea, de esa película fea, no establece que es importante que él mate o no, hasta que tiene que matar a uno de los suyos. El problema viene después, que la siguiente escena es de, destruyo satélites y soy feliz. ¡Qué tontería! En fin. En fin. En fin. Ahí está. Ahí están correctas. I hold my point. Okay. Sí, de hecho. Pero en fin. Ya pateamos un poco el caballo, ahora sí seguimos. Y como dice Superman, no debe de matar. Dice, pues no puedo ser Superman. Bye. Entra a una cámara donde hay kriptonita dorada. Y nadie más vuelve a ver a Superman. Lo que cuentan es como que cuando llegaron los demás superhéroes, pues vieron toda la destrucción que pasó. Y nadie volvió a ver a Superman. Asume que se convirtió en humano. Y se fue mucho a la goma, al frío ártico y murió ahí. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué feo! ¡Qué mal! Termina así la entrevista con Lois. El reportero le dice, oye, pues muchas gracias, te mandaré una transcripción. Sí, cuando quieras. Lois se queda con su esposo, con Jordi Elliot. Y su hijito, el pequeño Jonathan. Empiezan a platicar y, oye, pues hay que ir a hacer la cena, ¿qué quieres de comer? Y pone al pequeño Jonathan a jugar en la tierra, ¿no? Lo pone ahí a jugar con unos pedacitos de carbón, ¿no? Y es muy sutil, jamás te dice exactamente qué pasa, Alan Moore. Todo te lo pone ahí para que tú lo veas. El niño está jugando con los pedacitos de carbón. Y de repente le das carbón a un niño, en fin. Y de sus manitas se le cae un diamante. Nada más. Nada más. Y después le dice, oye, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mira, podemos pedir pizza, podemos poner a Jonathan a que ya se duerma, tal vez después nos podemos tomar un vinito y tal vez vivir siempre felices para siempre. ¿Te gusta la idea, Lois? ¿Te gusta la idea, Super? Lois, mi amor, ¿tú qué crees? ¿Ya? ¡Fin! ¡Fin! ¡Qué bonito final! Estuvo feo. Muy feo lo que pasó. Pero es un muy bonito final para Superman. Sí, darle una familia. Darle una familia. Creó una familia. Ser una persona normal. El Dios Todopoderoso. Sí, siendo una persona normal. ¡Wow! Y es una historia imaginaria, pero todas lo son. Todas lo son. ¡Wow! Eso es Alan Moore, carnal. ¡Qué chido! Fíjate que hay un asunto metatextual ahí que bueno, que por fin pude, acá tuvimos oportunidad para comentarlo, del asunto de esa historia, de qué pasó con el Hombre del Mañana. ¿Te das cuenta que la forma en la que el Hombre de Mañana acabó fue haciendo la situación cada vez más y más extreme? Oh, con sí. Con superhéroes y villanos fuera de control. Claro. Ja. Digo, no tenía forma de saberlo. Bueno, más o menos, porque ya había pasado Watchmen, ¿no? Watchmen y The Dark Knight. Supongo que ya estaban viendo de chin. Esto se está volviendo una copia de esto que no debió haberse hecho copia. Esa tendencia que duró años. La forma, la única forma de verdad de derrotar al Hombre del Mañana, en unas palabras, a DC, no viene de afuera, viene de adentro del cómic. Oh, sí. Wow. Es un asunto, a mí se me hizo muy metatextual. Nunca, digo, ahorita que lo volví a leer, dije, sí, por fin voy a poder mencionar esto, ¿no? Y es verdad, ¿eh? La forma en la que derrotan a Superman es cada vez con la situación más y más extreme. Y aún así logra Superman salir avante. Y darle un final bien hecho. Sí, sí, sí. Así es, carnal. ¡Papachón! Buenas historias, ¿eh? Sí, la verdad me divertí mucho leyéndolas nuevamente. Yo también, me divertí como enano. Me divertí mucho platicando ellas. Nunca habíamos hablado de esas historias. No. Alguna vez habíamos mencionado dos, tres cosas. Pero poquito, realmente. Y sí, tiene sus puntos, más o menos algunas historias. No tan bien hechas. Siempre, siempre pasa. Pero vemos por qué el señor Alan Moore es Alan Moore. Sí, sí, sí. Antes de que se pusiera loco y viviera en Northampton y practicara magias contra Grant Morrison, fuera de broma. Sí, se atacan con hechizos según ellos. ¡Según ellos! Exacto. La verdad es que sí, historias muy entretenidas. Siempre tuvo sus fallitas, ¿no? Digo, a mí sus personajes femeninos nomás no me gustan. De repente, como te digo, ¿no? Como con Superman, que repetía mucho, pero pues, luego lo hacía bien, pues, ¿qué le digo? Y te digo, la verdad es que él debió escribir Superman. Sí. Vimos que Batman no es su fuerte. No realmente. ¿Por qué? Porque hacen a un Superman... O sea, es un dios, pero lo hace humano. Ajá. Eso es lo interesante. Sí. No quiero ver a un dios aburrido ahí, mientras unas personas dicen, sálvame Superman, y esto lo ves desde acá el lejecito. Una whisper, no. No, pues no. No quiero ver eso. Qué aburrido. No, sí. Y eso y los Green Lantern Corps. Hijos de su, o sea, sus historias de ciencia ficción de Alan Moore, wow, son una maravilla de veras, ¿eh? Y lo de las arañas. Sí. El sistema Vega. El sistema Vega. Volfunga, por Dios. Mogo. La Black Knight, ¿no? El Rotlo Fan. Wow. Esos detallitos valen mucho la pena. Oh, sí, carnal. Esos detallitos de Alan Moore que aquí creo verdaderamente mundos extraños. Y pues, ¿quién lo diría que sí nos toca a nosotros mantenerlos así? Oh, sí. Y pues no queda más que decir, carnal, que gracias. Totales. Hasta la próxima.